FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. La tendencia hacia una política, ni siquiera la intención. Esto es mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Para la cuestión que vamos a tratar en instantes, porque ya está conectado el doctor Marcelo Argentino, entiendo que el vaso se rompió. Y entonces, no tenemos que decir que hay grietas, sino no existe el vaso. Desde ahí arrancan algunos para decir, de acá hacia adelante. Lo cual lo creo un error. Porque las situaciones de inseguridad individuales, algunas que llegan a adquirir un carácter más colectivo, una interpretación más colectiva, tienen una cadena de responsabilidades. Quiero decir, hombres que son responsables y que son los mismos que van hacia el argumento miremos hacia adelante. Esto no es un producto. No se trata de heladeras, ni cocinas, ni licuadoras. Me quedo en los electrodomésticos. Estamos hablando de vidas. El programa de hoy, que lo haremos con mi compañero Fernando Ochoa, tratará de encontrar, a lo largo de 3 horas, el eje en la vida, la que nos importa, la que nos atañe, desde lo alternativo, no desde la construcción del mensaje y la repetición de aquellos que están arriba y drenan la idea para que se copie abajo. Los impactos que recibió en el cuerpo este joven de aquí de Alcorta, Pera, movieron a muchos. Se hizo una convocatoria en una jornada lluviosa, fría, oscura, que contó con el protagonismo de Canal 13, el único medio que transmitió en vivo esa jornada. Otros medios masivos, y a algunos les importa y mucho esto, hicieron la cobertura ni bien se produce el hecho, un día martes. Debo decir que esa convocatoria, que nosotros la cubrimos, fue por las características climáticas y por el acontecimiento en sí mismo, importante, 300 personas. La semana pasada era la segunda convocatoria y el número bajó. ¿Por qué bajó? Porque muchos dijeron se está politizando. Yo creo que una de las enfermedades, y esto lo charlé tantos años con Jorge Lascalea, una de las peores enfermedades es la ignorancia. Y no sé si tiene cura. No hay una inyección, una vacuna, una dosis, un anticuerpo que pueda dejar atrás la ignorancia. Se politiza el tema. ¿Y a quién se le pide una respuesta? Al poder político. Es tan claro como lo que estoy expresando. Y el lunes, en la sede de la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno, se llamó a una reunión. Y recordé, y por eso la charla que voy a tener a continuación con Argentino, recordé lo del cabildo abierto. Porque en ese cabildo abierto, mira el nombre, cabildo abierto, eran muchas las cuestiones que intentaban trabajarse para luego peticionar ante las autoridades políticas y que ésta brindase una respuesta. Allá quedó el cabildo abierto, fue una intención. Hoy hay reuniones y una marcha, una más, para esta semana, que es el 1 de junio, la marcha a las 20 horas, creo que en la puerta de la municipalidad. Doctor Argentino, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, quisiera tener su opinión, no sobre lo que dije, sino su opinión, como ciudadano, estuvo en la política. Sí. Si no le parece un acto de ignorancia que muchos digan una marcha no debe politizarse. Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que la gente quiere expresar es que no tiene que ver con una cuestión de partidos o de No, eso lo tengo claro. No, sí. Pero el uso de la palabra política la gente lo asocia a partido, a sector, a fracción. y me parece que lo que quieren decir cuando que no se politice, quieren decir que no se haga bandera de ningún sector político en particular. Claramente, creo que un poco cuando uno conversa con la gente que participa de estas acciones, tiene claro que hace política. Es decir, es una clara manifestación política lo que se está haciendo. Lo que no es, lo que no debe tener para la gente que concurre es un alineamiento o ventaja de sector. No, sino... eso mire, usted tiene varios años, entonces fíjese que siempre estamos ahí, ¿no? Claro, claro. No, es cierto. Se lo pongo un ejemplo, y después vamos a charlar sobre la reunión de la Unión de Comerciantes, porque ese es el objetivo, y saber qué respuestas han tenido un petitorio y qué le van a pedir a la municipalidad, qué le van a enviar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si un político va, un dirigente, a una marcha, se puede decir, bueno, ¿qué hace este acá? Si no van, dicen, no vino ningún político. Es por eso, sí. Se entiende lo que digo, ¿no? Está clarísimo, yo creo que lo que es bueno es conversar hacer públicamente estos análisis, que son los que a la gente le aclaran las posiciones, porque lo que yo siento es que hay una cuestión de no embanderamiento con sectores, porque digamos dentro de los que concurren a estas marchas hay gente que piensa en las antípodas sobre las soluciones a llevar a cabo, pero todos coinciden en el fin que buscan, que es retornar a criterios de seguridad razonable. Lo que pasa que lo que falta o el paso que falta y que nadie lo da, es decir, todavía no se dan a nivel nacional ni siquiera, es discutir cuáles son las causas de fondo que provocan este nivel de inseguridad. ¿Y eso se puede discutir? Y hay que discutirlo, en algún momento hay que discutirlo, hay que encontrar el ámbito para discutirlo. A mí me parece que muchas veces los espacios que están creados para discutir estos temas se van en discusiones que no son las que realmente, o en análisis que no son realmente los de fondo, ¿no? Porque la verdad que la inseguridad es, para mí, es la manifestación de problemas mucho más profundos que la manifestación misma de la inseguridad. Es decir, acá hay problemas irresueltos que cada vez me parece que en lugar de resolverse se agravan y no se articulan acciones realmente de fondo para resolver. Entonces aparece mayor presencia policial o aparece mayor participación en reclamo, pero no se empieza a debatir por qué la Argentina tiene que recrudecer la inseguridad o hacia sectores que están justificándose y dice Latinoamérica es mucho más insegura que la Argentina. Entonces, si nosotros vamos a tomar una actitud de resignación, o si hay sectores que creen que lo único que tenemos que hacer es agradecer que no lleguemos a los índices de criminalidad de Centroamérica o de San Pablo o de Río de Janeiro, yo la verdad que me parece que es tiempo de discutir profundamente para evitar profundizar la cuestión. Ahora, ¿cuándo se va a dar ese debate? ¿En qué marco? Y sin agresiones, y sin sacar trapitos al sol, ni hacer cuestiones digamos, personales. ¿Cuándo se va a discutir esto? ¿Dónde se discute esto? Que no es, claramente excede el ámbito municipal, ¿no? Es decir, pero a ver... Las políticas de seguridad, ¿dónde las vamos a discutir? ¿Quién la va a plantear? Escuchamos expresiones aisladas y nada más. Entonces, esto me parece que es lo que falta. Esto es lo que no se escucha que se los esté debatiendo con la debida profundidad que el tema amerita, ¿no? Porque la convocatoria, cuando le preguntaba recién, ¿se puede discutir? Usted me decía que sí. Y si quiere, en algún aspecto es capciosa la pregunta por esto, y debo decírselo sinceramente. Sí. Si la convocatoria de hace dos semanas es resultado del impacto de 6 balazos en el cuerpo de un joven, ¿qué es lo que va a pedir quien va a esa marcha? ¿Va a pedir mayor presencia policial? ¿Va a pedir hasta endurecimiento de penas? Lo que usted está diciendo, si mal no lo interpreto, es que hay que discutir las causas. Claro. Usted sabe como algunos más, que las causas son sociales, pero no por una posición ideológica. No. Son sociales porque la exclusión tiene un resultado. Claro. Y usted sabe mejor que nadie que las políticas de acceso a la inclusión para los niños, aquellos que están en situación de calle, no solamente no son existentes, sino que son perversas en gran medida. Entonces, ¿qué resultado se puede esperar? Y no estoy haciendo una defensa de quien disparó, estoy tratando de entender en qué sociedad vivo. Pero es que por eso te digo, Rubén, es decir, este tipo de participación y de manifestación, lo que actúa es sobre los efectos, no sobre las causas. Las causas son siempre quedan para atender, es decir, en estos casos, como me ha pasado participar en muchas situaciones de este estilo a lo largo de estos últimos años, me siento como el bombero que va a apagar el incendio, pero el que no ve cómo se hace para que no se produzca más incendio. Entonces, me parece que falta esa segunda circunstancia. A ver, analicemos de fondo qué tenemos que cambiar, qué cosas hay que modificar para que estos resultados no se produzcan. ¿Por qué hay tanta violencia instalada? ¿Por qué la violencia? A ver, no solamente el atentado contra la propiedad, sino que estamos hablando de que cualquier hecho de estos genera inmensa cantidad de violencia. ¿Qué pasa con...? ¿Qué está pasando que hay tanta violencia? ¿Por qué se reacciona de esta manera? ¿Qué cosa no está funcionando? ¿A dónde hay que actuar para prevenir estas cuestiones? Sin perjuicio de lo cual, mientras se discute esto, hay que tomar medidas de prevención, para impedir que sigan pasando cuestiones. Pero en algún ámbito, que digo, supera el ámbito municipal, supera el ámbito del vecino, debe discutirse en profundidad cómo se resuelve esta situación. Ahora, ustedes, digo, tomo todos aquellos que participaron en la reunión de la Unión de Comerciantes. Sí. El interlocutor más cercano es el municipio. Seguro, y con ellos, por eso te digo, nosotros venimos trabajando el tema de inseguridad desde unos mes y pico antes del hecho de la familia Pera, porque los vecinos aledaños a la Unión de Comerciantes se acercaron a manifestar que necesitaban un espacio para poder coordinar su reclamo, y bueno, la Unión se puso a la cabeza o acompañó firmemente la cuestión. A partir de eso es que se han mandado dos petitorios a todos, y lamentablemente el único que nos escucha, aunque sea nos atiende, no nos abre una puerta, han sido las autoridades municipales. El resto no nos contestan. No, a Néstor le contestaron, a Néstor Procopio, el presidente de la Unión, le contestaron que el expediente estaba en el escritorio del gobernador, con los petitorios que hacíamos nosotros, porque nosotros somos conscientes de lo que puede hacer uno y que es lo que puede hacer otro. Acá hay cosas que le corresponden a otros poderes. Al Estado municipal le corresponde reclamar, le corresponde hacer acciones en el ámbito local, que las conocemos, sabemos cuáles son, el tema que me parece que hay que insistir sobre el 911, qué sé yo. Hay cosas que son de ámbito municipal, pero otras son de la provincia de Buenos Aires y otras son de la nación. A ver, el combate contra la droga, ¿quién lo va a dar? ¿El municipio lo va a dar? Es decir, acá está claro que el narcotráfico avanza día a día. Es decir, los crímenes que se están viendo estos últimos días con sicarios, ¿quién los hace? ¿Quién los hace? ¿Entre ladrones de estéreo? ¿Y por qué avanza el narcotráfico? Y porque hay una política que los deja avanzar. Ah, bueno. Hay una situación que lo deja avanzar. No dijo bien una política, coincido. ¿Eh? Una falta, en todo caso. Claro, hay una ausencia. Para hacer un juicio de valor lo menos condenatorio posible, o se deja hacer o se deja pasar. ¿Estamos? Supongamos que no haya una intencionalidad, pero se deja hacer. Se deja avanzar. O no crece el nivel consumo de sustancias y el mercado del negocio de la droga, ¿no crece? ¿No lo vemos? O sea, ¿es una impresión mía o cualquier persona puede darse cuenta de que esto está así? Entre las cuestiones que se solicitaron en aquella marcha, y mirando como un resumen de lo trabajado el lunes, están mayor presencia policial, sí. Cantidad de móviles. Sí, el petitorio tiene más de, querés te digo... El ¿cómo petitorio? No, cómo no, si tiene para leerla, el petitorio... Espera un segundito, sí. Todavía no hay un... O sea... ¿El municipio respondió lo que podía responder? Contestó, dio respuesta a los puntos que, no digo a la totalidad, pero a varios puntos de los que corresponden al ámbito estrechamente del municipio, ¿no? Y, digamos, lo más importante que me parece es el hecho de que quedó un canal abierto para la comunicación permanente por situaciones o por hechos o por instancias de atención. Si nosotros en el petitorio que presentamos, que se reunieron las 3.000 firmas, que es este petitorio es base para lo que se va a ampliar en base a lo que se discuta el próximo lunes, porque la sugerencia de muchos vecinos fue agregar puntos vinculados a cuestiones de barrio, o sea que es decir, nosotros hicimos una mirada general y había vecinos de distintos puntos de Moreno que hablaban de la necesidad de reclamar puntualmente para cuestiones del área donde ellos están viviendo. Entonces, bueno, lo que planteamos era que enviaran a la Unión de Comerciantes o por mail o por nota las sugerencias y viniesen el lunes para tratar de entre todos organizar un nuevo petitorio o la ampliación del petitorio que ya se mandó con reclamos vinculados con cosas que nosotros hayamos omitido en su en su momento, ¿no? ¿Y los puntos más generales? Te digo, proveer de recursos humanos y materiales indispensables para enfrentar la inseguridad en Moreno, intensificación de la presencia de personal policial y de seguridad, traslado de detenidos en comisaría a lugares adecuados de detención, permitiendo al personal policial cumplir sus funciones, las funciones que le son propias, que el Poder Judicial asuma la gravedad problemática de inseguridad que afecta al Partido de Moreno y sin dilaciones disponga inmediata puesta en funcionamiento integral del servicio de justicia en nuestro distrito, se combata abiertamente y sin tregua al narcotráfico, se provea a nuestro distrito de fuerzas de seguridad idóneas, comprometidas ética y moralmente con la trascendente tarea que se le confía, proveyéndola de los recursos materiales necesarios para cumplir acabadamente tan fundamental función social, que se complete a la brevedad la instalación y puesta en funcionamiento integral del sistema de cámara de seguridad del Partido Moreno, que se habilite un número telefónico local atendido por personal idóneo del distrito para las denuncias de hechos de inseguridad que permita dar respuesta inmediata y eficaz, evitando las demoras, confusiones y dilaciones del actual 911. Bueno, esos son los puntos básicos que fueron en esta primera petición de los vecinos de... esta ya está en poder del Poder Ejecutivo Nacional, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, del presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y de las autoridades municipales, del intendente y del presidente del Consejo Deliberante. Doctor Argentino, ¿cuántas cámaras instaló la Municipalidad de Moreno? Creo que llegamos a 40, creo. ¿Perdón? Creo que llegamos a 40. ¿Sobre qué cantidad? Sobre 100 o 120 que tenían que estar colocadas. ¿Y qué pasó? No lo sé. ¿Por qué se debe la demora? No sé. ¿Cómo se manejó eso? No, nunca. Siempre fue algo que se preguntó y nunca ha terminado de aclararse por qué no se avanzó con la velocidad que estaba previsto en la colocación de las cámaras. Uh-huh. No tengo, es decir, está claro que no cubren todo el distrito, como o no ha llegado a ni siquiera a instalarse el total de o están en no sé si instalarse, pero por lo menos están en funcionamiento el total de las cámaras previstas. Dos preguntas finales, doctor Argentino. Sí. Dijo, lo escuché bien, me parece, que un grupo de vecinos que viven muy cerca de la Unión de Comerciantes, que está allí en Independencia, sí, y Maipú, sí, pidieron un espacio para poder manifestarse. Son vecinos del centro de Moreno, los primeros que dice usted. Exactamente. ¿Y qué fueron a exponer allí? Y la preocupación, es decir, durante el mes de febrero y marzo, la zona de Moreno Norte, entre Alcorta y, justo Darac, sí, fue asolada. Hubo tres o cuatro hechos por cuadra, algunos de gran trascendencia, ¿no? En cuanto a las condiciones en que se realizó, con la violencia y demás. O sea, se había se recrudeció la inseguridad en ese radio. En el centro de Moreno. En el centro de Moreno. A ver, a la vuelta de la comisaría. No, por eso le pregunto. O sea, estamos hablando del radio directo de la primera. Por eso cuando se acercaron los vecinos, lo que nosotros le ofrecimos, más allá del lugar, por supuesto, que está a disposición para este tipo de cuestiones, fue convocar a los jefes de policía. O sea, vino el jefe distrital y el comisario de la primera. ¿Y qué dijeron? Y no, porque justamente la indignación fue que no dieron respuesta a nada. O sea, cuando se pide esto, nosotros traducimos lo que nos dice la policía. Nos dice, no tengo móvil, no tengo hombre, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta lo de acá, no puedo la gendarmería la retiraron, está... A ver, y digamos, si estábamos en una situación de paz, de calma, de tranquilidad, bueno, qué sé yo, pero estábamos en un polvorín. Entonces, ¿qué había que reclamar? Ahora, esto que la gente le tiene que reclamar, ¿esto es desconocido por las autoridades? No tienen índices, no miran los índices. A ver, hagan un ejercicio y pregunten en la fiscalía cuántos hechos de arma hubo en Moreno en los últimos 3 meses. ¿Usted tiene ese dato? No tengo el número exacto, pero te puedo asegurar que crecieron en forma espeluznante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Reivindico y valoro el tema del compromiso de los vecinos, me parece formidable. Y es lo que, digamos, es un canal maravilloso. Pero la gente no sabe esto. O sea, las autoridades no saben esto. No, hay que descubrirlo esto. ¿Es necesario una investigación? No, esto es un es de público y notorio, como se dice. Sí. En la jerga, sí. No, esto es público y notorio, pasa. Ahora, hay, en mi criterio, dos caminos de acción. Uno es la emergencia, la inmediatez, que es, digamos, nivel de inseguridad, se baja con presencia policial, se disuade el delito con iluminación, con remoción de obstáculos, con mejora de recursos para que la policía atienda. Bueno, eso es la emergencia. Muy bien. Vamos primero apaguemos el incendio para poder empezar a trabajar. Ahora, no alcanza con esto. No alcanza de ninguna forma. Si no se remueven las causas estructurales de la violencia en el país, ¿no? No hay, es decir, vamos a estar siempre corriendo atrás del problema, que recrudece cada vez que la tragedia nos golpea más directamente, porque la información que vos la debes tener mejor que nadie, lo que pasa en Moreno Centro resuena más porque es Moreno Centro. Si pasa en Paso del Rey tiene más, en la zona céntrica del distrito resuena más, pero los barrios el tema es inmanejable. Así es. Doctor Argentino, la marcha que se va a hacer el primero. Sí, el lunes se decidieron 3 cuestiones. Sí. Una es que se va a continuar acompañando la marcha, las marchas estas, las convocatorias que se hacen, que se vienen haciendo, y se va a hacer el viernes a las 8 de la noche. Esa queda el lunes a las 9 de la noche. Nos convocamos en la Unión de Comerciantes, abierto por supuesto a todos, para confeccionar este nuevo petitorio, de las ideas para y ver a dónde lo dirigimos y cómo siguen los pasos después de esta reunión. Esas serían las dos acciones inmediatas que se resolvieron el lunes. Y después veremos. Muy bien. ¿Cómo se continúa con todo esto? Le agradezco la participación en el programa, doctor. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Es la emergencia. Entonces, ni el vaso medio lleno ni el vaso medio vacío. Es la emergencia. Hay un incendio, entonces, ¿cómo se apaga? Con más fuego. Es un tema tan difícil de abordarlo, porque Moreno necesita más policías. Porque las cuadrículas, mire cuánto viene el plan. No tiene la cantidad de móviles ni los efectivos. Por ahí se consiguen móviles, pero no se consiguen efectivos. ¿Y cómo están capacitados los efectivos? ¿Y qué es lo que reclama una parte de la sociedad? Y debo decir que a mí me sigue sorprendiendo, y está bien que la sorpresa nos alcance, cuando aún en las capas más bajas se pide mano dura. Hay algo que se quebró, lo decía Karina Germano cuando charlé con ella el sábado pasado, el 25. Se quebró la solidaridad. Se rompió. ¿Y quién la rompió? ¿Quién abona a que esta ruptura sea tan dolorosa? Que la incomprensión tenga tanto terreno ganado y que la ignorancia sea superlativa. Un propio esquema de gobierno. ¿Qué le puede responder Scioli a los vecinos? ¿Le puede responder? La presidenta de la nación. Sé que algo que ha caracterizado al gobierno es no, gobierno nacional, es no tomar, como muchos quieren, el tema de la seguridad. Pero allí está una ley antiterrorista, hay todo un conato político, en el mejor sentido lo digo, de la colocación de gendarmería con el operativo Centinela. Y discutir si los gendarmes son mejores que los federales o la policía bonaerense. Hasta que un gendarme mató a alguien, entonces ya se parecen y bastante. No, desde hace años este tema no puede tratarse, porque de tratarse, el análisis no puede partir nunca de la hora, sino de quién aplica las políticas. ¿O qué cree usted que es un fenómeno natural? Por una cuestión climática, que la droga circule y que los pobres sean pobres. Creo que en el día de hoy vamos a charlar con, además de Argentino, que ya lo escuchaste, y lo que están haciendo aquí en el centro de Moreno, que se suman vecinos a otros barrios, lo que ocurrió y lo que ocurre en Cuartel Quinto. Tenemos pautada una nota con Mariel Fernández, que es una militante de base desde hace muchos años. Hoy, digo, circunstancialmente es concejal. Porque si algunos pueden caracterizar el encuentro de la Unión de Comerciantes como un encuentro de la derecha, lo voy a poner así. Bueno, veremos qué hace un encuentro progresista y desde una mirada progresista en Cuartel Quinto. Como para equilibrar, que es lo que muchas veces se reclama. 9:39, estamos con Fernando Ochoa en la mañana de hoy. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador. Secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue, arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego, de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este el único sitio para vivir, y en las elecciones siempre vamos a votar.

el INTI. ¿Sabes lo que es el INTI? El Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y entonces se recuperaron cerebros, personas que se fueron al exterior y arribaron a la Argentina, y hasta se hicieron spot y campaña sobre esto, que en parte es real. Pero la realidad tiene el otro costado, que indica, señala, que desde hace varios meses hay protestas, hay reclamos, hay huelgas, hay marchas. ¿Lo viste en algún lado vos? ¿Viste efectivamente que se trabajara el tema con la importancia que tiene? Porque estamos hablando de la recuperación de algo que nos lo robaron en su momento. A propósito, antes de escuchar a una senadora provincial que ha presentado un proyecto en la Cámara Alta de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para crear un cuerpo especial de docentes que trabajen sobre la violencia de género en las escuelas, y además es una mujer de la sexta sección electoral que trabaja mucho con el diputado nacional Ferrari, que es uno de los que acompaña de Narváez, en lo que significa presentación de proyectos para evitar todo tipo de violencia de género, todo tipo de violencia de género. Muchos pueden decir, y con cierto asidero, que se trata de posturas comunes en tiempos particulares. Posturas comunes en tiempos particulares. Nidia Moirano es la senadora provincial. Y ayer charló con nosotros respecto a un proyecto que ubica en la escuela. Fíjese que nosotros arrancamos diciendo vamos a buscar el eje en la vida. Argentino explicaba la reunión de la Unión de Comerciantes, recién la primera nota que hicimos, de cómo hay que trabajar la emergencia, porque es un incendio. Es la vida, la prevención y la represión. Pregunto. Es la prevención y la represión. La represión con todas las implicancias que esto tiene. Con todas las implicancias, estoy hablando de niveles de injusticia que los mismos abogados saben que ocurre. Y ahora escuche a la senadora provincial Moirano explicar por qué la violencia de género debe tratarse con cuerpos especiales en las escuelas. Adelante. Es una gran preocupación que tenemos la violencia de género. A nivel nacional, a través del diputado Gustavo Ferrari, con todo el apoyo de los demás diputados, se han presentado más de 17 proyectos en el tema. Bueno, la idea nuestra es acompañarlo a nivel provincial y que se abra el debate y que sea un tema de debate en la política, ya que es un tema que se va incrementando. Tenemos las estadísticas que nos dan que la violencia de género en los últimos 4 años ha aumentado un 35%. Son 282 mujeres las que han sido asesinadas en el año 2011 por violencia de género. Es un tema muy, muy preocupante, y yo creo que donde debemos atacar y empezar a trabajar fuertemente es en los colegios. Por eso presenté un proyecto con la creación de un cuerpo docente en todos los niveles, primario y secundario, jardín de infantes también, donde se tome conciencia, los niños tomen conciencia, donde hagamos prevención, educación, también podemos detectar. Nosotros creemos que desde la escuela es donde vamos a formar al niño y vamos a ayudar y darle las herramientas a esos hogares que muchos pertenecen y hay violencia. Y ese es un proyecto que creemos que tiene que tener viabilidad, porque es un tema. Nosotros estamos recorriendo muchísimo en la provincia, estamos haciendo talleres con el tema de violencia de género, y a mí me asombra la cantidad de mujeres que lo sufren. Es decir, a los lugares donde vamos nos encontramos y conocemos mujeres, nombre y apellido, la violencia que están sufriendo. La primera pregunta era para que explicase la senadora de qué trataba el proyecto. La segunda pregunta, en la misma dirección, casi igual. ¿Cuándo presentó el proyecto? Hace un mes. ¿De qué trata el proyecto? Un cuerpo especial de docentes. No que los docentes actuales asuman ese trabajo, porque muchos docentes dirán algo más, una carga más. es un cuerpo especial para el objetivo que es educar, asistir, contemplar, trabajar. Podríamos hacer un proyecto acá. Ya, lo redactamos. Segunda parte. Tiene que ser un cuerpo especializado, preparado, que llegue a los chicos con las herramientas necesarias para concientizar, para prevenir, para ayudar y darle las herramientas. Hay en el colegio muchísimos chicos que están sufriendo la violencia, porque no solamente las mujeres, los chicos por también cierto, lo sufren. Claro. También lo sufren la gente de la tercera edad, los mayores, que en eso también estoy trabajando. Decimos violencia de género, pero bueno, es abarcativo a toda la familia. Muchas veces tomamos la violencia de género como la mujer, pero bueno, también sabemos que hay hombres que sufren violencia por parte de las mujeres. Sí. Se habla de violencia de género y se toma a las mujeres porque es mayor la cantidad. Hoy se calculan 4.600.000 mujeres en la provincia de Buenos Aires que estarían sufriendo algún tipo de violencia. 4.600.000, sí. Los números, en 911, el 10% de las llamadas en el 911 es por tema de violencia. Verdaderamente uno a veces lo conversa, lo habla, pero cuando empieza a recorrer y ve los problemas de los barrios y de cada persona individual y demás, y es un tema muy difícil de que lo resuelva la persona sola, ya sea por formación, y muchas veces es la parte económica. Por eso nosotros a nivel nacional también hemos presentado uno de los proyectos donde se le va a entregar a esa persona que sufre violencia de género y que no tiene la posibilidad económica de irse del hogar con sus hijos, donde no hay un hogar de resguardo y demás, que tenemos un proyecto que tenga un subsidio por tantos meses hasta que se pueda organizar fuera de su casa, porque la mayor problema de las mujeres es el tema económico. Es decir, me voy de mi casa, ¿dónde me voy con los chicos? Entonces la intervención es más completa. Este es un proyecto hace un mes que está allí en la Cámara y tiene que pasar por distintas comisiones hasta que llega a la Comisión de Presupuesto, y usted sabe que el tema del presupuesto en la provincia de Buenos Aires o los números o los recursos no son los óptimos ni los mejores. Pero respecto, y esta es una sugerencia para la gente que se reúne en la Unión de Comerciantes, traten, es una sugerencia nada más, traten de indagar qué es la policía judicial. Porque si al gobernador se le pide participación y respuestas, yo le va a decir, bueno, hay todo un paquete que yo lo anuncié a comienzo de año en la apertura del periodo de sesiones de la Cámara Legislativo, y allí están. Una es la policía judicial, la otra es la policía comunal, así que a quienes se reúnen busquen, porque esto se está tratando. En el caso de la policía judicial, viene de la mano de los foros que motorizó Mariotto, que llevó adelante el vicegobernador, junto con la Comisión Provincial de la Memoria y varios referentes, Pérez Esquivel está allí, exigiendo que se construya una seguridad democrática. Digo, dos herramientas que hoy se están trabajando en provincia para ir a reclamar, y sepan ustedes qué es lo que está pasando. Ahora escuchemos a Mohirano qué dice la policía judicial. Todos están de acuerdo porque es un incumplimiento desde el año 1994, cuando se reformuló la Constitución para que Dualde fuese una vez más gobernador. Allí se incrusta policía judicial. Haga la cuenta, 1994-2012 el incumplimiento. Con un préstamo internacional, dice Mohirano. ¿Qué? Esto. Nosotros acompañamos el proyecto porque es un proyecto nuestro de campaña, es decir, lo hemos divulgado mucho. Y el gobernador Scioli se ve que nos ha escuchado porque ha presentado el proyecto donde la policía judicial depende de la procuración y no el que ellos tenían en su momento, que querían que la policía judicial dependa de el Poder Ejecutivo. Se está debatiendo, se está yendo la legislatura, el Senado a través de Mariotto está yendo, estuvo hace poco en Bahía Blanca con un buen número de personas y positivo, pero cuando se preguntan, bueno, ¿se va a sancionar la policía judicial? ¿Cuál es el presupuesto que contamos? Y la respuesta es, vamos a pedir un préstamo internacional. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta que recibí de un diputado del Frente para la Victoria. Y a decir verdad, si no hay dinero hoy o escasea para pagar sueldos, para poner la policía, para darle funcionamiento a la policía judicial, si no hay dinero en casa, el oficialismo puede decir necesitamos el préstamo internacional porque es importante la policía judicial. Hasta ese, mire, no es el eje. La petición de la ciudadanía es seguridad. Y la policía judicial lo que busca es desarticular la red que existe entre la policía, bandas y actores políticos. Estoy hablando del crimen organizado. Esta es la cuestión medular de la policía judicial. Ya no será la policía auxiliar de la justicia quien elabora las causas. Será un cuerpo profesional y allí la discusión que se va a dar es quién designa a los integrantes de la policía judicial. Algunos consideran que debe ser a través de audiencias y más abierto el tratamiento para evaluar los currículum de cada postulante. Para Scioli, esto ya está garantizado en los mecanismos institucionales que hay en el Senado de la Provincia de Buenos Aires que avalan los pliegos. Lo último que tenemos para compartir hace a toda la cuestión que nosotros tratamos hasta ahora y que seguiremos tratando en las dos horas que nos quedan de programa, y es el presupuesto. Con la ley tratada en el recinto o por decreto, Scioli está decidido a sacar ese paquete impositivo que grava mucho más lo que pagan los chacareros, pequeños, medianos y grandes. En esa diferenciación es siempre importante remarcarla, sin olvidarme de esto. Hace 20 años que el inmobiliario rural no se ajusta. La discusión, para aquellos que presentan solamente cuestión de títulos, la discusión es si el reajuste o actualización debe tomar los 20 años en donde el propio poder político no lo hizo. Y entonces cuando se hace de un solo golpe, tiene para muchos un carácter confiscatorio y no pueden perder de vista algunos analistas que esto tan solo sirve para que los grandes se coman a los chicos. No estoy haciendo una defensa del campo, estoy diciendo metodológicamente lo que expresa la ley, el impacto que tiene, que no solamente es en el campo, ingresos brutos, nosotros también vamos a pagar una parte de esta idea de Scioli que necesita recaudar 2.600 millones de pesos y un endeudamiento de 2.000 millones. De esa suma que estoy dando, 2.000 va para el gobierno nacional por los impuestos que son nacionales. De allí que la oposición sostiene que este es un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner, de Scioli. Moirano, el impuestazo y lo que tiene para decir. El impuestazo es una orden de la presidenta. Nosotros pedimos a Scioli que se deje de estar de rodilla, que se levante, que defienda a los bonaerenses, que no le sigan metiendo la mano en el bolsillo, porque hoy estamos hablando del impuestazo, pero a fin de año hubo impuestos municipales, nacionales y provinciales, que también fueron a costa de... Bueno, hubo un revalúo del inmobiliario urbano. Por eso. Entonces, hoy se habla como del impuestazo del campo, pero no es del impuestazo del campo solamente. Acá la canasta familiar con ingresos brutos se va a ver resentida más de lo que está. Y con respecto al tema del campo, que aparentemente el comentario, y esperemos que no sea cierto, que se va a hacer la evaluación por decreto, no es una democracia que se maneja con decretos. Para eso está el Poder Legislativo. La posición de ustedes en el Senado fue de rechazo. Totalmente de rechazo. Fue nuestro el PRO también rechazó. Nosotros somos Unión Pro Peronista, es el mismo bloque en el Senado. En el Senado somos el mismo bloque. Fue el bloque nuestro y la senadora Cainza, que es de Olavarría, que es de Coalición Cívica, fueron los únicos votos en contra de la ley. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Oh,

Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Bueno, estamos al aire de nuevo, es la segunda hora del programa. Ustedes saben que en este año extendimos a tres. Lo llevamos a tres horas, lo que ya tiene seis años de vida, por lo menos en esta radio, en esta recuperación que hicimos de FM Moreno. Fernando ayer trabajó el tema del INTI y vendrá en instantes al estudio. ¿Tenemos referencias sobre la comunicación telefónica? Después llama. Entonces, tan solo comentarles a ustedes que todo aquello que significa una lucha gremial, que siempre lo enfocamos y nos acompaña y nos ayuda bastante, Oscar Martínez, que es columnista de Los Martes, a sacar una lucha del terreno meramente salarial, saber hasta dónde existe un retroceso en la conciencia de los trabajadores, en dónde está el punto fuerte, en dónde se pueden apoyar, cuál es el sitio para ser acompañados, en qué instante la solidaridad traba una relación distinta. Entonces no es la lucha de un sector, sino es la lucha de todos aquellos que están bregando para ser reconocidos o en todo caso discutir desde otro lugar, desde otro plano, con el poder concentrado, ya sea político o económico. De esto va a tratar lo que laburó ayer Fernando en Perfiles. Pero nosotros, siguiendo una línea y un eje trazado en la mañana de hoy, ya escuchamos lo que sucede o lo que sucedió durante 45 días en el centro de Moreno. Alcorta y una diagonal, que está muy cerca de lo que es el paso, la conexión a Colectora Gaona, ¿sí? Justo de Arac. Es como un triángulo, no es una figura perfecta, geométrica, cuadrado, rectángulo, sino que es un plano en donde las denuncias realizadas por particulares, damnificados, propietarios de viviendas, habla de una sucesión de hechos de distinta magnitud, que la comisaría primera, radio donde le compete el trabajo, no supo responder cuando fueron convocados por la Unión de Comerciantes. Y dijo Argentino, esto es lo que nosotros podemos trabajar en la Unión de Comerciantes, la reunión que se hace los lunes, de lo que se denomina inseguridad elevada en el centro de Moreno. Puede ser superior en los barrios. Está en comunicación telefónica Mariel Fernández, que es integrante, militante del Movimiento Evita, además, digo, circunstancialmente concejal, porque quiero que ella les cuente, Mariel Fernández, ustedes, quienes están escuchando Recorte Informativo, por qué la preocupación creció de una manera exponencial en los últimos 15 días. Mariel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Rubén? ¿Qué ocurrió en barrio Irigoyen o Irigoyen? En barrio Irigoyen, digamos, hay problemas, o sea que está habiendo problemas con una franja de edad, digamos, de los chicos que no estudian ni trabajan, los ninis que le decimos a veces. ¿Cómo le dicen? Los ninis, o sea, ni estudian. Ah, esto ni como trabajan. NBI en su momento, claro, sí. Ninis, sí, es una categoría que, sí, en el informe del Observatorio Social aparecen los ninis, a mí me parece lamentable. Porque tienen nombre, pero ni estudian ni trabajan. Porque ni estudian ni trabajan. Claro. Y hubo problemas de enfrentamiento, digamos, de bandas de chicos que están vendiendo drogas. Uno es ese caso, y otro caso de chicos que también venden drogas, que le pegaron a un vecino y falleció. Fallecieron dos personas. La circunstancia que describís es que una banda golpeó a una persona mayor de edad y esta persona falleció, ¿es así? Falleció, sí, y los chicos están prófugos, son dos chicos, un chico de 14 años y otro chico de 16. ¿Y el otro caso? Y el otro caso es un chico de 21 años que cruzó de San Norberto a Irigoyen y lo agarraron en la plaza de Irigoyen, lo golpearon y un chico le dio un puntazo, un chico de 14 años le dio un puntazo y bueno, y falleció. Entonces estamos muy muy preocupados con esa situación, pues como que no hay límites, o sea, no hay límites en la casa, no hay límite en el barrio, porque lo que va pasando con esta situación cuando no se frena es que se va naturalizando. El tema de la venta, yo por supuesto no culpabilizo tampoco a los chicos. O sea, algo está pasando que chicos de 14 años, 16, se convierten en asesinos, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando con estos chicos? Y tampoco la última ley que hay, la institucional, y tampoco está. Entonces es como que cada uno hace, viste, no hay límites de nada, y eso es preocupante. O sea, por supuesto hay que hacer un fuerte trabajo de inclusión. Para mí la situación de Cuartel Quinto en particular en este momento es alarmante. Alarmante. Es alarmante, porque tiene que ver igual con una responsabilidad social que nos involucra a todos como comunidad. O sea, ayer salimos a hablar con las escuelas, con la iglesia, convocando las organizaciones, bueno, también llevando este pedido de preocupación por Cuartel Quinto al intendente de Moreno. Está interviniendo niñez, pero como que se va a necesitar un trabajo intensivo de inclusión social con estos chicos, digamos, porque ayer fuimos a las escuelas, por ejemplo, vos vas a las escuelas, están tranquilas, o sea, no pasa nada, o sea, la escuela te dice, mira, acá no es el problema es afuera, pero claro, es que estos chicos no van a la escuela, y la escuela también los expulsa todo el tiempo, digamos, no hay algo especial para ellos. ¿Los expulsa por qué razón? ¿Por conducta que tienen los chicos? Porque el sistema educativo que tenemos no contempla esta situación. O sea, por un lado ves, y bueno, los docentes los terminan echando porque no los aguantan más. Porque termina pasando eso, los terminan echando porque no los aguantan, quieren trabajar con los que están mejor. Y son las dos cosas, porque decís, bueno, por un lado decís, bueno, está mal, y por otro lado es cierto que tampoco podés trabajar con los chicos que por ahí están un poco mejor y que podés apostar y que tengan algún horizonte, digamos. Pero estos chicos quedan fuera del sistema educativo y es un problema, porque no necesitan algo especial, tener una contención especial que en la escuela no está, y es un problema. Ahora, si pibes de 14 años, 15, 16, venden droga, es porque alguien lo habilita en el control para que esto suceda, en el control, que se entienda bien, es un negocio, o en la falta de control. Claro. Entonces, a vos te alarma que el resultado en los últimos 15 días son dos víctimas. Sí. Pero esto es preexistente, esto es resultado, y no vamos a ahondar en los 90. No, esto es resultado de una destrucción social, una descomposición social. Si vos me decís que hoy en una escuela, una docente o la directora dice, no, yo no puedo trabajar con este pibe, lo expulso, eso es una decisión política, de política educativa, es decir, preservo a aquellos que quieren estudiar, claro. Expulso al pibe. Sí. No, es las escuelas están desbordadas también, ¿viste? Hay demasiados alumnos. No, es un problema que es consecuencia de cómo se fue profundizando el capitalismo, el neoliberalismo, que, bueno, nos deja este problema, que además, si no lo resolvemos nosotros, porque ¿a quién le importa? A mí me importa. Le importa a mi vecino, le importa... Lo vamos a tener que solucionar. Vamos a tener que pelear nosotros para que eso se solucione. El tema que también es toda una batalla cultural, porque lo que fue pasando es que se naturalizó mucho que un pibe esté vendiendo droga en la esquina, ¿viste? Claro, pero esto, imagínate que la descripción que haces, si yo te pregunto, Mariel, hoy te enteraste la semana pasada que vendían droga ahí en el barrio, vos me tenés que decir que no, ¿o sí? ¿O te enteraste hace 15 días que vendían droga en el barrio? No, vos sabés que nosotros tenemos centros culturales, sí. Todo ahí lo venimos trabajando hace un montón. Por eso, Lo que sentimos ahora es que vos entendés, como que haces un montón de cosas, pero si del otro lado no hay ayuda... ¿Quién es el otro lado? Y, por ejemplo, vos... O sea, cuando se rompen todos los límites familiares en la sociedad, vos tenés el último límite, que es el institucional. Sí. Tenés la policía, no para que reprima a los pibes, pero si no es la última autoridad que vos tenés para que los chicos digan, viste, antes era, pasa patrullero, se escondían, algo, viste. Y eso no sucede y bueno, viste, yo no voy a decir por qué es lo que pasa, pero algo raro hay, digamos. O sea, son justamente las zonas donde... O sea, es preocupante porque es el barrio donde está la comisaría y el barrio de enfrente de la comisaría. Entonces, y bueno, podés, me preocupa de que eso se haya ido tanto de las manos, en el sentido que se rompieron todos los límites, hasta los institucionales, digamos. Es decir, vos tenés como una hipótesis, que la policía tiene algún tipo de participación en esto. Y yo no puedo afirmarlo. Lo que no, dije una hipótesis. Es que no está operando sobre esa situación. Eso es lo que te puedo decir. Si ustedes trabajan en los comedores, contienen centros culturales, en esos centros culturales, ¿ustedes trabajan con los pibes que tienen algún nivel de dependencia o adicción? Sí. ¿Tienen ustedes chicos con esas cuestiones que son tan dolorosas porque es una forma de escape? Sí, porque yo lo que más me alarma es que todos estos últimos años se fue expandiendo tanto el tema del consumo, que la mayoría consume. Entonces, si trabajás con pibes en el barrio, trabajás con chicos que tienen algún nivel de consumo. Bien, si vos laburás... Con los que quieren hacer algo, o sea, con los que vos lográs, viste, que tienen alguna expectativa, vos te pibes al límite, ¿entendés? Que un día tiene una recaída, que intentás que salgan adelante, que se enganchan con un taller de folclore, que después por ahí faltan, y pibes que no los puedes contener con nada, que más venden, que son los pibes más grandes también, viste, que yo tenés pibes de 20 a 23 años, por supuesto que venden, consumen y venden, no son grandes, o sea, el nivel de venta cambió ahora, no es igual que antes, ahora los chicos son consumidores y venden pequeñas porciones de lo que consumen. Esa es la realidad. Entonces, como que se diversificó más todavía. ¿Ahora te referís en los últimos años? Claro, estos últimos años, sí. Si tenés la posibilidad, y la tuviste, de laburar y seguís laburando con estos chicos, ¿le preguntaste alguna vez dónde la consiguen? No, yo sé quiénes venden. Ah, vos sabés quiénes yo venden. Sé que chicos venden, pero entendés que ellos no son los... ¿Por eso? No son los grandes. Ajá. No te dicen. No te dicen. No, esa información nunca la tenemos. ¿Sabés que me da la impresión, escuchándote, y ayer que charlaba contigo por teléfono también, que primero tenés una gran frustración, y segundo, ¿por dónde se arranca? ¿Por dónde se arranque lo que estás haciendo vos y lo que es el Evita allí en Cuartel Quinto, que es un trabajo de inclusión dentro de los límites que ustedes pueden tener? Pero hay una parte del Estado, lo institucional que vos referís, que no es la policía como elemento de represión y muerte, claro, porque esto existe, sino puntos intermedios. Vos dijiste, Ahora trabaja niñez. ¿Trabajaba niñez? Lo que no, yo te trabajaba el CPA. Que no hay en cuartel quinto. O sea, vos tenés atención de casos. Casos particulares que nosotros también, o sea, cuando sucede una situación en el centro cultural, hacemos un trabajo, sería muy comprometido, visitando a las familias, hasta incluso me hemos llevado chicos a vivir acá a nuestras casas, entender situaciones que eran necesarias. Pero necesitas una política general, una política, por ejemplo, en cuartel quinto no hay un polideportivo. Si yo pienso, no sé, que los chicos hagan un deporte con cierta sistematicidad, rutina, eso ya no existe. Y yo con el tema de la tormenta he tenido la posibilidad de recorrer en más profundidad otros barrios, otras localidades. Y la verdad que me ponía triste por lo que estaban pasando, pero me ponía más triste porque yo veía que en otras localidades se hizo más que en cuartel quinto. En otras localidades hay por lo menos un polideportivo, tenés alguna avenida, hay algo lindo, y allá no hay nada, y eso también es la marginalidad, eso también te pone mal, ¿viste? Entonces estamos teniendo fuertes discusiones, digamos, con el tema de con el intendente, bueno, con el gabinete, de yo llevo este reclamo, esta soledad, digamos, que... porque nosotros que queremos los pibes, ¿viste? Yo no quiero que se maten así, y es el barrio donde también se crían mis hijos. Uh-huh. Entonces, es preocupante y yo pido, che, por favor, ya basta, ¿viste? O sea, ¿Y qué es lo que hicieron estos días? ¿Qué es lo que hizo la municipalidad? Porque vos integrás la municipalidad, sí. Yo parte del oficialismo, así que vos estás diciendo, desde mi rol como militante, trabajo en los centros culturales. Desde mi rol como concejal puedo pedir informes a ver qué se puede hacer. Entonces, hacemos como hacemos. Ahora, ¿y el Ejecutivo? Porque vos te comunicaste con Güez. Sí, bueno, sí, ¿y qué pasó estos días? No, lo que pasó estos días, primero que empezó a aparecer la presencia más institucional, esta gendarmería, pues fue grave lo que pasó. Le pasa que uno como que, viste, llega a lo grave para que haya presencia de alguna autoridad. Que no es solución, por supuesto que no es solución de nada, es al menos que te dé tiempo a hacer algo con los chicos, ¿viste? Que te dé tiempo, algo de tiempo. Y lo otro, bueno, empezar a reunir, o sea, desde lo institucional, te digo, es sentarse a hablar con las escuelas, ver qué está pasando, porque estos chicos no vienen, trabajar con deporte, el tema de un armado deportivo en cuartel quinto, que no tenga que ver solamente con los clubes de fútbol, porque eso atiende solo varones y hasta chicos de 15 años, y después vos tenés la franja etaria, digamos, más problemática, que queda fuera de todo, que son los chicos de más de 16 años, que no ni siquiera entran en los planes fines, porque los planes fines son para mayores de 18. Entonces poder apuntar a esos pibes, y yo hice un pedido del tema de inclusión con trabajo, porque, o sea, drogas hay en todos lados, en todas las capas sociales, en capital yo creo que hay más droga que acá, pero el tema es el estado de marginalidad siempre. No es lo mismo un pibe que trabaje y que tenga algún nivel de consumo a un pibe sin trabajo y que esté consumiendo, porque terminan siendo dealer, ¿entendés? Y terminan siendo, estando en esa situación marginal donde te terminás enfrentando y matándote con otros pibes que están encima en tu misma situación. Y para mí no es lo mismo un pibe que porque los he visto, digamos, he visto chicos en la esquina que han estado muy mal y que de repente han conseguido algún trabajo y su situación mejoró. No te digo que no consumen más, pero bajó el nivel de consumo y tienen otra perspectiva de vida y tienen otras preocupaciones. Tienen preocupaciones por lo menos más por la novia, por la mujer, por el hijito que tengan, no es lo mismo. Entonces se necesitan políticas desde distintos puntos de vista, porque no todas las situaciones son iguales. Además, algunos pibes vos los podés trabajar la prevención, otros pibes que están en el límite vos lo podés meter a un taller de folclore, la murga, y más o menos lo vas trabajando, pero hay pibes que ya están por fuera de todo y necesitan otro tipo de intervención. Intervención psicológica, afectiva, bueno, no sé cómo se hace eso. Mira, yo lo último que recuerdo fue el trabajo que hicieron las madres contra el Paco, por lo menos en una expresión crítica, sí, y severa a las autoridades de gobierno municipal, y uno de los argumentos en aquel momento, después sí se trabajó sobre hechos puntuales, sobre casos puntuales, es droga y en todo el mundo. Claro. Claro. Bueno, si yo te digo, bueno, mira, Mariel Fernández, concejal del oficialismo, hay droga en todo el mundo. ¿Qué me respondés? Y que los que hacen, que hay droga en todo el mundo, es, los únicos que pueden blanquear plata son los bancos. Entonces, parece, tiene que ver con un monstruo tan grande que a veces no tenemos las dimensiones, porque el problema es que la droga es un gran negocio. Entonces, o sea, por eso yo te decía, hay cosas que se van a hacer desde lo institucional, de bajar políticas más de inclusión, y otra que es la convocatoria a todos los vecinos, a todas las organizaciones del barrio, de hacernos cargo de este problema. Viste, si ver un pibe, vimos un pibe en la esquina, bueno, que todos desde algún lugar podamos acercarnos, interesarnos, que no pase esto que va pasando, que los pibes terminan en soledad en la esquina y se terminó el diálogo, ¿entendés? No, nadie se acerca porque por ahí uno no sabe cómo acercarse o porque se tiene miedo, no se sabe, no hay desconocimiento. ¿Vos estás de acuerdo que llegue? Porque Gendarmería, para los que no tienen memoria o sufren de amnesia, se hizo una presentación de Gendarmería a caballo en Cuartel Quinto. ¿Vos te acordás, Mariel? Sí. Bueno, además de Gendarmería que tenemos acá sobre la Ruta 23, después se hizo el anuncio y, bueno, hay gendarmes de a caballo en Cuartel Quinto. ¿Qué, desaparecieron los caballos o los gendarmes? No hay... O sea, yo te explico para que vos entiendas... Porque yo no es que yo pido la gendarmería. Es que está, te lo pregunto por eso. Por la situación que se desborda. Pero, por ejemplo, viste, la posibilidad de militar en el movimiento Evita hace que uno tenga una mirada más amplia o conozca experiencias de otros lados. Nosotros tenemos compañeros que viven en Fuerte Apache, militan en Fuerte Apache y son el movimiento Evita. Cuando estaba el control policial, en Fuerte Apache moría un pibe por semana. Cuando fue la gendarmería no murió más un pibe por semana. Por supuesto que no es la solución, porque después si vos dejás un puesto de gendarmería tienen los mismos vicios que cualquier otro poder institucional. O sea, ahora el problema, ahora es un problema de gendarmería en el sentido que como siempre están los mismos, terminan teniendo vínculo, ¿entendés? Con las pibas del barrio, con, o sea, cosas que tampoco son sanas. Pero en los marcos del capitalismo nada es bueno, digamos. No, tampoco es bueno que se estén muriendo. En una semana murieron dos personas. No, eso es... Que en un enfrentamiento a tiro le roce una bala a una piba, porque vos sabés que en cualquier momento va a morir un pito. O sea, mi barrio es un barrio donde los chicos están en la calle. No en la calle porque estén en la calle, aunque a la noche ya empiezan a aparecer grupitos de chicos muy chicos que están parecen en situación de calle. Pero un barrio es un barrio donde vos vas al kiosco, va a la chicharra, va a lo del vecino, va a lo de tu amigo. O sea, es una vida muy de las puertas para afuera. Y que no tiene que cambiar, porque lo peor que nos puede pasar es que todos nos encerremos en nuestras casas y dejar librado a estas situaciones en la calle, digamos. Vos decís, no estás pidiendo gendarmería, pero que venga gendarmería. Lo que estoy pidiendo es que los pibes no se mueran. No, pero por eso milito y dejo mi vida en lo que hago. No, Mariel, mira, lo primero que tenemos que decir, que creo que vos, quien te habla, ninguno de nosotros estamos de acuerdo que mueran los pibes. No hay que decir, queremos que los pibes vivan. Los pibes se están muriendo por distintas causas. Y ni siquiera es una cuestión, a ver, ¿cómo Mariel Fernández pide gendarmería? No, si ustedes consideran, en el marco en que se están desenvolviendo las actuaciones y las situaciones en Cuartel Quinto, gendarmería, tan solo recordé que se hizo un anuncio, una presentación, y se mostró los gendarmes a caballo en Cuartel Quinto. Esto fue el año pasado. Sí. Yo quiero saber si esa política, que también tenía el criterio que vos decís, tomando como ejemplo lo de Fuerte Apache, desapareció, nada más. Porque si no están los gendarmes, yo te tengo que preguntar a vos, como militante del Cuartel Quinto y concejal, ¿y a dónde fueron? Si la idea era justamente reemplazar a la bonaerense enquistada en distintas redes de corrupción por una gendarmería más pulcra. ¿Y a dónde están? No, lo que pasa, por ejemplo, ahora va a haber en la Carcova, va a haber la Carcova es una villa de San Martín donde, bueno, viven y militan compañeros del movimiento Evita. También la situación es terrible en la Carcova. Va a haber un plan de atacar, digamos, esa situación desde distintos puntos. Uno de los puntos es que vaya a gendarmería y hacer un fuerte trabajo de inclusión para que te dé tiempo a trabajar con los pibes, digamos, que te dé tiempo, porque si vos tenés los pibes drogándose y matándose en la esquina, no tenés tiempo a hacer algo con ellos. Yo te pregunto... Nada es solución, sí. Y ahora lo que está pasando es que mucha gendarmería va a ir a San Martín, con lo cual acá tampoco es que vos contás, vamos a poner no sé cuántos gendarmes. Uh-huh. Eso tampoco contás acá, porque van a estar yendo, se va a hacer una prueba piloto para poder implementar en otros lugares con problemas. Uh-huh. Y bueno, como va a ser una prueba piloto, van a mandar todo para allá, y acá tampoco es que va a haber... Yo lo que te digo, Rubén, yo no quiero que los pibes se mueran. O sea, ¿yo qué quiero? Que tengan trabajo, que estén bien, que estudien. No, está claro, está claro. Te voy a hacer la última pregunta, y agradezco mucho que puedas explicarlo desde la mirada que tenés, porque es esa la forma. No hay otra, no hay que vestir a una situación con harapos que ni siquiera llegan a darle una característica, un matiz de harapiento. Es una situación por momentos salvaje, por momentos cruel, responde a políticas que no se han modificado en estos aspectos que vos mencionás, porque el desarrollo del narcotráfico es un crimen organizado, demuestra y explica en lo que vos relatás que tiene una evolución. Yo te pregunto, vos como militante, como concejal y como mamá, ¿qué se hace con un pibe de 14 años que por la descripción que haces vos está en la esquina consumiendo? ¿Qué hay que hacer? Es decir, ya, porque ya es mayor presencia policial de gendarmería. Ok, ¿y con el pibe? ¿A dónde lo llevas? ¿Cómo lo asistís a ese pibe? Vos tenés distintas situaciones de consumo. Algunos pibes que son para internación. Pero nada te garantiza, porque el nivel de éxito de los tratamientos, digamos, son muy bajos. Pero por lo menos le da tiempo al pibe, digamos, para que se limpie, ¿entendés? Y pueda pensar en que pueda hacer otras cosas. Por ahí fracasa el tratamiento igual. Pero hay chicos que vos necesitás, por el nivel de consumo que tienen, internación. Desde mi punto de vista, otros tendrán otra forma. Yo no conozco tratamientos exitosos, en realidad. Para mí, para los chicos más grandes, inclusión con trabajo, ¿entendés? Que los pibes puedan realizar un trabajo o productivo o de servicio, donde tengan un salario y realicen una tarea con algún equipo, por supuesto, que los acompañe, que los contenga, que hable con ellos. Y así todo, yo creo que eso mejoraría mucho la situación. Y bueno, y lo otro, el compromiso del barrio y de las organizaciones. Yo lo hablé muchas veces con vos, no creo las soluciones totales de arriba para abajo, ¿entendés? Uh-huh. Hay cosas que tiene que ver con que se rompieron valores en el barrio. Yo siempre hablo con un compañero nuestro, Levita, que es psicólogo y es un muy buen compañero. Y siempre me dice, María, lo que se rompió acá es el padre social o la madre social, como uno le quiera decir. Que es cuando vos le decías algo a un pibe, que no importa si era tu hijo o no era tu hijo, vos lo enganchabas fumando, haciendo algo que no tenía que hacer, vos lo retabas, ¿entendés? Y le decía, o le voy a decir a tu mamá, y el pibe se asustaba, ¿entendés? Y vos en todo caso le comunicabas a la madre y quedaba todo en una relación de todos nos cuidábamos entre todos. Y eso se rompió. Y tenemos que hacer un trabajo por recuperar ese. Bueno, pero eso lo tiene que poder hacer la comunidad. Y yo quiero trabajar para empezar a charlar sobre eso, que eso se tiene que recuperar. Porque esos pibes son nuestros, digamos. No importa si es mi hijo de sangre o no. O sea, son nuestros hijos. Los amigos de nuestros hijos, o sea, se están criando en ese barrio y nosotros somos los adultos que tenemos que cuidarlos. La lucha, por supuesto, es totalmente desigual, si estamos hablando del monstruo que es el narcotráfico. Pero tenemos que poder, por lo menos, ¿entendés? Tener la iniciativa, la voluntad de sentir que esos pibes son hijos nuestros. Así es un monstruo, pero vos sabés también, porque sos una mujer que vivió, que se crió en Cuartel Quinto, que tiene rostro ese monstruo. Entonces en Cuartel Quinto hay alguien que lo labura desde hace tiempo y hay complicidades para que esto ocurra. Sí, por supuesto. Entonces, ahí sí tiene que intervenir. Y todavía no intervino. La pregunta es, ¿por qué no interviene institucionalmente? Pero la cuestión para charlar con vos en el día de hoy era lo que sucede en Cuartel Quinto, no de ahora, desde hace tiempo. Tiene un impacto superior por el fallecimiento de dos personas, por la muerte de dos personas, y la petición tuya para que las organizaciones sociales, barriales, con trabajo en territorio, también está el padre, ahí el cura que articula con ustedes, es lo que hacen desde hace muchos años. Falta un protagonista, el protagonista ausente ha sido el gobierno. Cuando esa ausencia se materializa en resultados tan terribles, ¿qué aparece? La necesidad de una fuerza policial distinta a la que tenemos para tratar de apaciguar los ánimos o apagar el incendio. Hay una coincidencia, María, en lo que vos expresás, de lo que decía en la mañana de hoy el doctor Marcelo Argentino de las reuniones que se hacen aquí en la Unión de Comerciantes. Hay una realidad que es preocupante. Se tiene que atacar esa realidad, ¿para qué? Para otorgar el tiempo, como dijiste vos, el tiempo y trabajar con los chicos. Sí. Y estamos hablando del centro de Moreno y de Cuartel Quinto. Sí. ¿Sí? Te agradezco mucho y sabes que lo que podamos acompañar para difundir lo que se hace, siempre atento a lo que ustedes requieran. Bueno, muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Y es complejo. Y no es un discurso. ¿Sabes qué decía Karina el 25? Yo no tengo que decir lo que voy a hacer, lo tengo que hacer. Es haciendo y estando adelante, primero. Si se quiere trabajar para desarticular una red de narcotraficantes, ¿qué se necesita? ¿Un programa? Yo le pregunto a ustedes, ¿se necesita un programa? ¿O se detiene a quien es la cabeza y que después genera las instancias y los recursos para que los pibes consuman y vendan? Dice, es raro que el lobo cuide de las ovejas. La culpa es de los gobernantes locales, provinciales y nacionales. Willy, bueno, muchas gracias. El mensaje llegó al 1561-540359. Nos excedimos un poco. Me parece que el tema lo merece. Música. La gente común, ¿no? La gente común es violenta. La violencia no es más común de lo que la gente común piensa. ¿Será que la violencia es propiedad exclusiva del deporte, de una barra brava o de un sector socioeconómicamente sumergido y castigado? ¿O será que la semilla de la violencia está esperando en nosotros, latente desde siempre en cualquiera de nosotros? Por ejemplo, un conductor se toma a golpes de puño furiosamente con un peatón en cualquiera de nuestras principales avenidas. Otro comerciante es brutalmente agredido y herido. La policía tiene que intervenir porque en un barrio bien, en un colegio bien, una patota de niños bien golpea salvajemente a un compañero. Vecinos de cualquier arrabal de nuestra ciudad, armados y con miedo, abaten a dos menores, presuntamente delincuentes, presuntamente consumidores. Otra mujer muere víctima de la violencia doméstica, habría hecho 3 denuncias. Vamos a hablar de la violencia desde la violencia misma. Y advertimos a los señores espectadores, que la terminología utilizada a continuación podría herir la sensibilidad de los aquí presentes y nos sabrán disculpar, pero es que hablamos de la violencia. Soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo, matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta. Vos me mandas la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. La ley

por FM Moreno 90.1. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte informativo. Información que necesitas. Continuamos en Recorte Informativo, mi nombre es Fernando Choa y como bien lo explicaba mi compañero Rubén Bustamante, vamos a estar escuchando la entrevista que realizábamos en el día de ayer en el programa Perfiles, programa que se emite en esta radio recuperada, a Giselle Santana, delegada del INTI, como bien lo explicaba Rubén, el Instituto Nacional Tecnológico Industrial, donde se modificó en los últimos tiempos a través de un decreto los salarios de los trabajadores. Hace 6 meses que están llevando adelante una lucha constante con un fuerte silencio mediático. Luego en la entrevista se va a explicar este momento y también con una fuerte presencia policial y de gendarmería cuando se movilizan y exigen sus derechos. Estamos hablando del Instituto Nacional Tecnológico Industrial, uno de los institutos en el que la presidenta, cuando anunciaba la reestatización de YPF, mencionaba que se iba a apoyar este proyecto para profundizar la industria interna. Bueno, nada de esto está sucediendo, sino que se recortan los salarios y hay muy poco personal en blanco, como en muchos organismos estatales. Escuchamos a Giselle Santana, que hablaba con nosotros en el día de ayer, nos explicaba los resultados de una asamblea y los siguientes pasos a seguir por parte de los trabajadores que, te repito, hace 6 meses están exigiendo sus derechos. Mira, nosotros hoy en INTI tuvimos una asamblea después de ya 6 meses de paro ante un ofrecimiento concreto de las nuevas autoridades del INTI, que asumieron en estos días después de la renuncia del ingeniero Salvatierra. Nos convocaron a una mesa de diálogo con la posibilidad de acceder a varios de los reclamos que veníamos haciendo, sobre todo en el aspecto salarial. Así que en la asamblea de hoy, que fue una asamblea muy masiva, se decidió suspender el paro por un día, por el día de mañana, que es cuando vamos a tener esta reunión, este diálogo con las autoridades, y convocar una nueva asamblea para el día jueves para poder evaluar si efectivamente están satisfechas nuestras demandas o si tenemos que volver al plan de lucha. Para que se entienda, ¿cuáles son los reclamos que están llevando adelante los trabajadores del INTI? Estamos reclamando que nos paguen una bonificación que nos deben desde diciembre del año pasado, que era una bonificación de 2.000 pesos, que se venía pagando desde hace 15 años en INTI cada fin de año. Estamos reclamando que nos devuelvan el 6,5% de nuestro salario, que se redujo con el decreto de necesidad y urgencia de la Presidenta de la Nación, el decreto 324, que redujo todas las sumas adicionales que se pagaban a estatales, y entonces nosotros hoy estamos cobrando un 6,5% menos del salario que cobrábamos en diciembre, y además estamos reclamando por el pase a planta permanente de todos los contratados en INTI, que somos más del 70% de los trabajadores, que estamos en situación de precariedad absoluta, y estamos reclamando por la continuidad de líneas de trabajo que tienen que ver con la economía social, la ayuda a cooperativas y pequeños emprendedores, que con la nueva gestión se quieren cortar. Cuando uno escucha a la trabajadora Giselle Santana, da la sensación que comienza a escaparse el aire de ese globo que fue Tecnópolis, donde se impulsaba de algún modo esta idea de avances tecnológicos y de la industria interna que te explicaba. ¿Habrá una decisión política de revertir esto que sigue igual desde hace 6 meses? la decisión del decreto está por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decreto que determinaba reajuste. Giselle Santana responde a este interrogante que se vienen haciendo desde hace 6 meses y pese a que saben la respuesta, siguen movilizando y siguen exigiendo por esto que explicaba. Las exigencias de los trabajadores que se resuelven en la asamblea y que exigen que realmente se lleve adelante esta política de implementación de una industria interna. Y así lo explica Giselle Santana. Nosotros lo que creemos es que hubo una decisión política de diciembre para acá de ajustar a los trabajadores. Creemos que, sabemos que hay una crisis económica, no, obviamente no solo en la Argentina, sino una crisis mundial, pero que el gobierno ha elegido como una decisión política descargarla sobre la espalda de los trabajadores. Acá los trabajadores estatales lo estamos sintiendo muy fuerte con ese decreto. Entonces, lo que entendemos, lo que leemos políticamente es esa primera decisión y creemos que con una lucha de 6 meses se ha logrado revertir en parte esa decisión política de llevar el ajuste a los trabajadores estatales. Nosotros se nos ha planteado ante esta... Nosotros no quisiera yo llamarlo nacionalización porque en realidad es la compra de un porcentaje de las acciones, pero ante esta situación nueva de YPF se nos ha convocado a los trabajadores del INTI a formar parte de ese proyecto. Nosotros estamos dispuestos a formar parte de todos los proyectos que tengan que ver con la liberación nacional, con la mejora de la calidad de vida de nuestro pueblo, pero siempre y cuando eso implique también la dignidad de nuestro propio trabajo, y eso creemos que no se puede hacer en condiciones de precariedad y con salarios que no alcanzan ni siquiera a la canasta familiar básica. Intentando buscar en los medios masivos de comunicación información sobre el INTI, lo que se encuentra es conflicto sindical. Y se intenta instalar la idea de un reclamo salarial, cuando bien lo explicaba Giselle, se está hablando de una situación alarmante para el Instituto Nacional Tecnológico Industrial por parte de los trabajadores. Y el eje de esta pregunta y respuesta que vas a escuchar es el tratamiento mediático. ¿Cómo se sienten los trabajadores ser silenciados por 6 meses? Esto nos mencionaba Giselle Santana cuando hablaba con nosotros en el día de ayer en Perfiles, en esta radio recuperada. ¿Cree que habrá una decisión política por parte del Estado Nacional para revertir esta situación? ¿Lo sorprendió el tratamiento mediático de los medios de comunicación respecto a la lucha que vienen llevando adelante, que lo reducen a un conflicto gremial, sindical? No, la verdad que no nos sorprendió, te tengo que ser sincera. De hecho, con mucho esfuerzo logramos que los medios dijeran algo más que el caos de tránsito. O sea que ya fue una pelea enorme lograr que los medios cubrieran por lo menos la cuestión, como bien vos decís, gremial y salarial. Porque al principio la noticia pasaba por el caos de tránsito cuando cortábamos la General Paz. Con mucho esfuerzo logramos que hubiera medios o periodistas que se acercaran al INTI y que vieran que lo que se estaba reclamando no era solamente una cuestión gremial, aunque yo soy delegada en el INTI y reivindico la lucha gremial y salarial, pero además nosotros teníamos un planteo político que tiene que ver con al servicio de quién queremos poner la ciencia y la tecnología que se hace acá en INTI, al servicio de las grandes empresas o al servicio de nuestro pueblo. Y eso nos costó muchísimo que fuera expresado en esos términos en los grandes medios de comunicación. Por ahí, radios como las de ustedes, comunitarias o zonales o medios alternativos, siempre nos han dado un espacio mucho mayor y más respetuoso del reclamo que veníamos haciendo de lo que conseguimos en grandes medios. Hace instantes escuchábamos la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante a la Edil Fernández sobre Gendarmería. Y Giselle Santana va a hablar, en breve por cierto, pero va a hablar de la presencia de Gendarmería la semana pasada cuando se estaban movilizando los trabajadores del INTI y se presentó Gendarmería, la Policía Federal, respuesta del Estado ante el reclamo de los trabajadores. Bueno, la verdad es que para nosotros fue parte de esa misma decisión política de la que te hablaba antes del ajuste, ¿no? Me parece que ante la resistencia de los trabajadores, no solo en el INTI, sino la resistencia al ajuste encontró como respuesta la represión policial y estos operativos que realmente, si bien no hubo ningún herido ni ningún incidente, solo se debió a la buena voluntad de los trabajadores que no quisimos prestarnos a la provocación policial y decidimos volver a... Thank you. Bueno, ahí escuchábamos a Giselle Santana hablando sobre esta instancia que están llevando adelante los trabajadores. Hace 6 meses siguen reuniéndose en asamblea, van a empezar a determinar los puntos esenciales a resolver. Mientras tanto, todo sigue igual. El ajuste sigue su curso y el globo, como bien te lo señalaba, de Tecnópolis se sigue desinflando. Continuamos en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, está en comunicación telefónica el diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria, Guido Lorenzino. Lorenzino, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda del partido de Moreno. ¿Qué tal? Buen día, Rubén, ¿cómo anda? Muy bien. Sale mañana esto y fundamentalmente la postura política que tiene el oficialismo respecto a la necesidad del gobierno de encontrar en este paquete impositivo algún resultado para equilibrar las cuentas. Sí, nosotros tenemos la necesidad política de realizar lo que dice la ley que mandó el gobernador a la legislatura y que tiene media sanción del Senado, que es básicamente sacar exenciones a sectores que no han tributado durante años, como son las cableras, las telefónicas, modificar algunas alícuotas en lo que tiene que ver con el comercio de grandes facturaciones, grandes superficies en ingresos brutos, y modificar también impuestos de sellos. Y hay un capítulo que tiene que ver con el revalúo de las tierras, de los campos o de lo que es el urbano rural, como se hizo ya en el presupuesto 2011 y 2009 en el mobiliario urbano, y ahora se hace en mobiliario rural. Nos parece que es muy justo acercar el valor real de una propiedad al valor fiscal, si no se tributa muy poco respecto a lo que vale una propiedad, en este caso una hectárea de campo. Así que ahí es donde se centró la discusión y la ley. Básicamente hoy el punto de todas las protestas y de toda la discusión se centró en algo que es un capítulo de toda la reforma impositiva. Así que esperemos poder destrabar el quórum con los sectores de la oposición, porque usted sabe que esta ley tiene un componente para municipios, un fondo específico de 1.000 millones de pesos para municipios y un fondo obviamente para el financiamiento de los gastos provinciales. Así que es importante que los partidos políticos como la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, que tienen intendentes a los cuales ellos representan, obviamente acompañen el debate de esta iniciativa. Además de lo que piensa recaudar si sale este proyecto, el gobernador Scioli, está el endeudamiento de 2.000 millones de pesos. ¿Puede explicar más o menos en qué consiste este endeudamiento, en dónde se tomaría? No, el endeudamiento es de 200 millones. ¿200 millones? Nosotros, 200 millones. Nosotros tenemos, por legislatura, que lo votó el año pasado, con el presupuesto, la posibilidad de endeudarnos en 10.000 millones de pesos. 2.000 ya se tomaron el año pasado y 200 se tomarían ahora de... digamos, de la autorización que en su momento dio la legislatura. No, bueno, ese endeudamiento será con bonos o con algún tipo de mecanismo de financiamiento, que eso técnicamente no estoy al alcance, eso depende de economía de la provincia, pero acá lo importante es la creación de este fondo de 1.000 millones de pesos a los municipios y empezar a achicar la brecha entre lo fiscal y lo real del valor de cada hectárea de campo que tiene nuestra provincia. Me parece que ahí está centrada la discusión y en eso esperemos que estas dos fuerzas, que son fuerzas del campo popular, como es la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, nos den el quórum que nosotros no tenemos para poder debatir ambas leyes. Después, obviamente, cada uno votará conforme a sus ideas y a lo que le han manifestado los ciudadanos de la provincia en la campaña del año pasado. Realizando entrevistas con legisladores de todas las fuerzas políticas, hay una coincidencia total en que la actualización del inmobiliario rural es una obligación, porque durante 20 años no se realizó. El punto es si esa actualización toma los 20 años de no actualización de un solo golpe, y allí aparece una propuesta alternativa del Frente Amplio Progresista de establecer cierta gradualidad. ¿Usted la leyó esa propuesta? Sí, a ver, me parece que lo primero que hay que hacer es discutirlo en el recinto. En eso deberíamos estar todos de acuerdo, que así como se actualizaron los valores del inmobiliario urbano en el presupuesto 2011 y 2009, es necesario actualizar el valor fiscal de cada hectárea de campo para que tribute conforme o más cerca del valor real. Esa discusión necesitamos darla en la legislatura. Hay una postura de Frente Progresista, está nuestra mirada. Me parece que acá lo que hay que mirar es el significado político de un gobernador que... después de 50 años toma la decisión de hacer nuevamente un revalúo en la provincia, y lo que necesitamos es que nos den el quórum necesario para poder debatir. El ámbito natural de debate es la legislatura, así que me parece que ahí es donde cada uno tiene que llevar su propuesta. Frente al Progresista hizo públicamente una propuesta, pero no plasmó nada ni nos dio la posibilidad del debate, así que lo importante acá es debatir cómo hacemos ese revalúo, y para eso es necesario que nos sentemos en el recinto a poder dialogar entre las distintas fuerzas políticas. ¿Habrá escuchado usted, Lorenzino, que si esto no sale, tiene dificultades el gobernador para pagar sueldos, y también se planteó como una hipótesis que preocupa mucho, si quería saber qué nivel de rigurosidad tiene esta conjetura, de emitir una cuasi moneda? ¿Esto es parte de una campaña política contra el gobernador? ¿Qué hay de cierto sobre estos dos temas? No, la verdad que, digamos, me parece que hoy estamos centralizados en tratar de lograr el consenso para esta ley, que va a ser un acto más de justicia que un paliativo en las cuentas provinciales. La provincia arrastra desde la época de que gobernaba Armendáriz esta provincia una resignación de 6 puntos en la coparticipación, y eso año a año fue generando afectación en lo que tiene que ver con las cuentas habituales de la provincia. Bueno, esos 20, 30 años de retraso en el tema de transferencia de fondos por esta resignación que hizo Armendáriz en su momento, la pagamos año a año y se va incrementando. Uh-huh. Obviamente esta ley lo que hace es un paliativo y busca ser justo en la carga impositiva, no va a resolver un tema estructural que la provincia, esa es otra discusión que en algún momento deberemos dar todas las fuerzas políticas, a ver de qué manera salimos de la coyuntura de la discusión económica y discutimos realmente por qué la provincia llegó a esta situación después de 30 años de pérdida de puntos de coparticipación. Preguntas finales, Lorenzo, le agradezco mucho la participación en el programa. Si no hay tratamiento, ¿mañana sale por decreto? No, el decreto es solamente una herramienta que algunos sectores de la oposición lo veían como una posibilidad para facilitar el quórum, porque le sacaba de la agenda legislativa el revalúo y se hacía por decreto. Y después, en la legislatura, trabajábamos el tema de alícuotas y montos imponibles en el proyecto de ley. Y el revalúo definitivamente lo hacía el gobernador por decreto, pues es una facultad delegada que no nos permite percibir los impuestos, para eso es necesaria la ley, pero sí hacer el gesto del revalúo evitando los pasos técnicos, que es la facultad que la legislatura le delegó en el presupuesto 2011. Pero bueno, estamos en esa etapa, pues la sesión es el jueves y nos queda el día de hoy para ver el mecanismo de qué manera, digamos, logramos ese quórum. Si es necesario el decreto, el gobernador lo firmará, pero bueno, hay que explorar todos los caminos hasta llegar al que nos permite dar el debate en el recinto. Ayer lo charlaba con una senadora provincial de Narváez, y le decía que si hay algo que caracterizó a la gestión de Scioli, y esto es reconocido por todos los opositores, ha sido el nivel de consenso para el tratamiento de proyectos y leyes. ¿Qué es lo que trabó, cuál es el núcleo duro para que ya existan dos sesiones en donde no hubo quórum y la oposición en forma conjunta y bien estructurada no dieron la discusión que el oficialismo necesita? ¿Cuál es el punto clave, el inmobiliario rural? Sí, aparentemente sí, porque digamos en el Senado se pudo tratar y tampoco tenemos el quórum, y el FAP y la Unión Cívica Radical dieron quórum, después ellos cambian la postura, con lo cual debería entrevistar a algún legislador de la Unión Cívica Radical o del Frente Amplio Progresista por qué dieron quórum en una cámara y en la otra no. Me parece que ellos son los que han cambiado su postura y nos cuesta que nos la puedan explicar, pero bueno, seguiremos buscando, porque la responsabilidad nuestra es gobernar, y en ese marco de gobernar con consenso vamos a buscar las herramientas legislativas o desde el Ejecutivo que permitan destrabar este quórum, porque no puede una Cámara que no sesione hace ya más de un mes. Me parece que ya es la responsabilidad no solo nuestra, sino también de los que nos ayudan a formar el quórum. Esto es una responsabilidad del conjunto, del que gobierna, pero también del que tiene el legislador que permite que se generen las herramientas legislativas. Así que ellos también les van a explicar a la sociedad y a los medios de comunicación el porqué de este cambio han tenido en una cámara respecto a la otra. Bien, esto es para mañana, Lorenzino, entonces. En principio, sí. Le agradezco mucho, que ande muy bien, ¿eh? Hasta luego. Allí pasaba Guido Lorenzino. Y le hemos hecho notas a diputados de la oposición, de FAP, a Juárez, a Ricardo Vago, a Mónica López, que no es de FAP, es de Unión Pro Peronismo. Y la postura es esa. La postura es que, por lo menos en la Cámara Baja, no se tome el paquete impositivo como una necesidad que se convierte en un derecho. La coincidencia, créame, que es absoluta en todas las fuerzas políticas de actualizar el inmobiliario rural. Claro que ha existido, si quieren ustedes, pero efectivamente una ventaja para el sector rural, ya que los revalúos inmobiliarios del urbano se han dado en los últimos años. El último fue en noviembre, la discusión, y se incorporó en el presupuesto. Lo que se discute, y esto es más político que técnico y económico, lo cual es saludable, que se instale la discusión. Si se hace por una necesidad imperiosa de Scioli, porque no le cierran los números, porque no hay un auxilio de nación, y tiene que trabajar con un paquete impositivo que genera resistencia en un arco amplio de la oposición, toda la oposición en la Cámara Baja, en diputados, que no ocurrió lo mismo en el Senado, y es cierto lo que dice Lorenzino en ese aspecto, pero los cambios son parte, forma, estructura, cuerpo y alma de lo que es la política hoy. El transformismo lo vamos a explicar nosotros. La velocidad en que cambian. Es incorrecto que el FAP o la Unión Cívica Radical en el Senado hayan dado quórum y ahora no den quórum, y visto desde el lugar del oficialismo, por supuesto. Habría que ver si el FAP, el Frente Amplio Progresista, tiene una diferencia, que de hecho en la práctica la está teniendo, de lo que ocurrió en la Cámara Alta, de lo que es diputados. Y lo dijo al pasar Lorenzino. Si viene de la época de Armendáriz, en donde la provincia fue renunciando a los puntos de coparticipación, eso hay que sumarle que la provincia, salvo en la gestión Solá, que reclamó un poco y Kirchner le dijo, dejate de embromar, ha perdido puntos de coparticipación, a punto tal que el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, que era de 600 millones de pesos, sigue siendo 600 millones de pesos. Y esta es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, pero fundamentalmente de quien gobierna, en este caso el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí lo dijo al pasar Lorenzino. Si no hay quórum, va por decreto. Y ahí asume una conducta superior Scioli. El Frente Nuevo Encuentro va a saludar porque ya lo expresó el presidente de esa fuerza que tiene como figura visible a Sabatella. Estoy hablando de Grana, que es el jefe de bloque del Frente Nuevo Encuentro, que Scioli tiene que sacar el paquete impositivo por decreto. Aún oponiéndose, dijo Grana en estos micrófonos, a lo que es el gravamen de ingresos brutos para las cooperativas. En eso no coincide. En el rural sí. ¿Se dan cuenta cómo la transformación alcanza a todos? ¿O las posturas no pueden ser homogéneas porque son muchos actores en juego? Y uno que no está visibilizado. Y que en la habilidad, y hay que admitirlo, en la habilidad, el gobierno nacional presiona para que esto salga porque captura del paquete global una cifra más que importante para la acumulación de divisas que necesita la Administración Central y hacer frente a los pagos de la deuda agosto de 6 mil millones de dólares. Parece mucho, es complejo, pero se va a resolver mañana por la vía más institucional deseable, que es la discusión en el recinto, dar quórum, o por la otra vía, que también es institucional, indeseable para Scioli, que sea por decreto. Llegó un mensaje al 1561-5403-59, que plantea lo siguiente, que los temas y los ejes tratados en las primeras dos horas del programa, estamos en la tercera, a propósito de lo que se denomina como inseguridad o falta de seguridad, son ejes obvios, porque la educación, el trabajo, la salud, la prestación la tiene que dar el Estado. Es obvio. La cuestión que no se admite por pertenencias políticas, por juegos institucionales, es que es Estado quien favorece, quien construye, quien administra todos los recursos para la represión. Y cuando esto ocurre se dice la prevención. No se puede caer siempre sin mayor explicación de lo cotidiano, de lo actual, del presente, en aquella década infame del neoliberalismo que fue administrada por el peronismo. Y todos saludaban la alegría del salariazo y la revolución productiva, o se olvidaron. Salariazo, revolución productiva y desmantelamiento, destrucción. Y en estos 8 y 9 años... tan solo tomando cuartel quinto, lo que decía hoy Mariel Fernández, acá no llegó. ¿Y por qué no llegó? ¿Qué es responsable el pibe de la esquina? ¿El papá y la mamá tienen niveles de responsabilidad? Pueden decirlo y díganlo. Pero en el planteamiento de las soluciones, es el gobierno, y el gobierno es gestor de esta destrucción. Y entendemos que algunos, porque tienen pertenencia, porque tienen inquietudes y ventajas, no lo digan, entonces trabajen aquello de la culpa colectiva y la responsabilidad colectiva. Ahí leíamos el mensaje, son las 11 y 21 minutos de la mañana. Quédate ahí porque vamos a charlar después de las 11:30 con Luis Bilbao sobre soberanía. Ya que hemos recuperado YPF, vamos a charlar un poco de soberanía y cómo un presidencialista, un presidenciable, se dice así, dentro del oficialismo, trabaja con Estados Unidos de manera no solamente aceitada, sino pública. ¿Escuchaste algo? Sí, en los medios alternativos. Cuarta flota, quinta flota, sexta, el número que le des. Bajo el título de prestaciones humanitarias. La base está en el Chaco. Y de ahí no se mueve.

mucho palo para que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12 por la 90.1, tu estación de compromiso. ¿Así? Sí, sí, es Postre, Flores y Floresta. Mati, esta entre flores. No, porque si no queda boludo como esta entre flores. Está entre flores. Está. Miércoles está a partir entre, de las 22 horas está, en FM Moreno, tu estación de radio. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Escuchaste hoy en este programa, en Recorte Informativo, la expresión de Marcelo Argentino, que es un ciudadano, es un abogado, en el análisis de la necesidad imperiosa hoy, calificada y clasificada en mayor seguridad, por lo tanto prestación de recursos logísticos y hombres de la policía o gendarmería para dotar de seguridad en el centro de Moreno. También pusimos al aire y charlamos con Mariel Fernández, que es integrante del movimiento Evita, luego de una descripción brutal, dolorosa, de lo que significa el avance de la droga, el narcotráfico como red, como crimen organizado, que ha tenido como resultado 2 víctimas fatales en Cuartel Quinto en menos de 15 días. Y dijo que una de las propuestas es que llegue Gendarmería a Cuartel Quinto, que es la zona más cercana a José C. Paz y San Miguel, desde ese costado geográfico. Y todo tiene que ver con mayor seguridad, mayor presencia de fuerzas represivas. Esta semana mi compañera Cintia Medina trabajó una muy buena noticia, trabajada desde la concepción y la explicación que brindó a FM La Tribu Luis Bilbao, que es un compañero, es el director de la revista América 21, y está en comunicación telefónica porque, no sé si algunos quieren saber, a nosotros nos importa en demasía, ¿qué hace el Comando Sur en el Chaco? ¿Qué papel tiene un presidenciable como Capitanich, integrante del Frente Justicialista para la Victoria, uno de los hombres con más proyección dentro de ese espacio? ¿Por qué se define como una prestación humanitaria? Luis, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, y Capitanich cierra el acuerdo ¿para qué? El título es prestación humanitaria. Yo puedo tener una interpretación de lo que va a hacer y lo que está haciendo, pero desde tu análisis, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿qué hay más detrás de todo esto? Bueno, creo que en términos generales es más que estás indagando, lo puedes encontrar en los títulos de los diarios de prácticamente todos los días, no solamente en Argentina, sino en cualquier país del mundo. Europa se derrumba, Estados Unidos está en recesión, no se puede sostener el giro económico de los países centrales, se aumenta, se agudiza cada día la confrontación entre los propios países centrales, es decir, estamos en el medio de una profunda crisis del sistema como conjunto. Y en ese cuadro, Estados Unidos, que es en primer lugar la mayor de las fuerzas que integran esta dificilísima situación, pero al mismo tiempo la más afectada precisamente por su envergadura, se ha lanzado a la guerra. se ha lanzado a la guerra. Lo estamos viendo no solamente con la continuidad espantosa, increíble de la guerra en Afganistán, que se extiende, ya se ha instalado en Pakistán, la guerra en Irak, la ocupación y práctica destrucción de Libia, y ahora creo que estamos en la cuenta regresiva para la invasión a Siria. A Siria, sí. Todo esto presupone que Estados Unidos se ha lanzado por el camino de la guerra como único recurso para poder tratar de contrarrestar los efectos demoledores de la crisis capitalista. En ese cuadro de estrategia de guerra, tiene que, naturalmente, garantizar toda la logística, tanto para afrontar nuevos focos eruptivos de la crisis, como para poder desplegar su fuerza planetaria de carácter bélico. Estados Unidos tiene planes de guerra para todo el planeta. Esto no es una novedad. El Comando Sur la tiene sobre el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Cuando decimos Comando Sur, estamos hablando del Ejército de Estados Unidos. Esta idea de que el Ejército de Estados Unidos done al gobierno del Chaco 3 millones de dólares para unas instalaciones de carácter humanitario, parece una burla, ¿no? Parece que además de la afrenta, se burlan de nosotros. Porque cuando Estados Unidos emprende acciones a las que, aunque sea formalmente, se las pudiera llamar humanitarias, no creo que haya una sola acción humanitaria en el mundo de parte de Estados Unidos. Pongo a Haití como ejemplo. Si hay un país que necesitaba la acción humanitaria, es Haití, y Estados Unidos, en lugar de hacer una acción humanitaria, lo que hizo fue invadir a ese país y dificultar al extremo la acción humanitaria que estaban llevando a cabo otros países de América Latina. Pero bueno, indicar que Estados Unidos está haciendo acción humanitaria, habría que decir que lo está haciendo a través de alguna de sus agencias para eso, por ejemplo la USAID o la NED, que son las dos grandes agencias, que por otro lado son dependencias de la CIA, pero no importa, pongámoslo eso de lado, pero son las agencias mediante las cuales se disfrazan acciones humanitarias. Pero pretender que Estados Unidos hace una acción humanitaria a través del ejército, bueno, parece o cosa de tontos o una burla, pero una burla también de tontos, porque esto no se puede despreciar tanto la inteligencia de nuestra gente. La Asamblea Popular de Chaco viene denunciando, y nosotros estamos intentando y hacemos todos los esfuerzos para charlar con algunos compañeros, lo denuncia. ¿El papel institucional es avalar esto del humanitario, reconociendo el diagnóstico que entregás vos, pero además la historia, es decir, qué acción humanitaria ha realizado Estados Unidos? Claro, ¿cuál? Es que sencillamente hay que desconocer toda la realidad mundial para hablar de acción pero humanitaria por supuesto. De Estados Unidos. La acción humanitaria que hace, yo no sé qué porcentaje de nuestra población hoy tiene memoria de lo que fue Vietnam. Pero si hay una cosa atroz, en la historia del siglo XX, es la guerra de Vietnam, porque no fue solo de Vietnam, sino que también se extendió a Laos y Camboya, y realmente fue algo de una brutalidad, de una inhumanidad tan desesperante, porque se bombardeaban ciudades enteras, aldeas enteras, campos enteros, campos incluso sin habitantes, con fósforo, para que no creciera nada, para que después del bombardeo no solamente muriera todo lo que vivía ahí, sino que no pudiera volver a nacer. Cuando se retiraron vencidos, hay que decir, cuando se retiraron vencidos los yanquis de Vietnam, el país, entre otros, imagínate lo que voy a decir, porque estas cosas no se toma conciencia. Tenía naturalmente que reconstruir un país devastado por la guerra, pero ¿sabes cuál era uno de los problemas que tenía? Había 5 millones de cráteres. 5 millones de cráteres provocados por bombardeos aéreos. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir hablar de acción humanitaria cuando se está refiriendo a este tipo de fuerza política y militar? Te preguntaba sobre la postura de Capitanilla. ¿Escuchaste algo que dentro de este marco de mentira, de burla, acompañe el dibujo de la construcción de una soberanía para la Argentina, de una nueva construcción de correlación de fuerzas, que la Argentina no depende tanto de Estados Unidos? Mira, podría seguir con muchas estructuras retóricas que a día se van instalando en los grandes medios, pero Capitanich, yo lo decía en la presentación, es un presidenciable. Es un hombre muy bien visto. Es un presidenciable que además es la persona más importante en mando efectivo dentro del PJ, que se acaba de reunir la semana pasada. Claro. Y por supuesto, nadie de los que estaba allí dijo una palabra sobre el tema de bases militares en el Chaco. Y yo creo que alguna persona, por lo menos, debe haber dentro del PJ, que no, naturalmente no es fruto de mis amores, pero alguien con un poco de sentido nacional, como para decir, no estoy dispuesto a involucrarme, a ser cómplice de la intervención militar de Estados Unidos en mi territorio. Bueno, pues no se oyó ninguna voz. La tarea que viene realizando la Asamblea Popular de Chaco, ¿qué entidad le das? Ah, muy importante. En realidad, la Asamblea... Yo tuve oportunidad de conocerla directamente porque me invitaron. Yo fui el 11 de mayo pasado, fui a dar una conferencia en la universidad, invitado por la Asamblea Popular, y pude ver de manera directa, en primer lugar, que la capacidad que ha conseguido de congregar un sentimiento muy profundo de la sociedad chaqueña contra esta base. No tan extendido como uno pudiera imaginarse en términos de movilización. Sin embargo, el 2 de abril se hizo una marcha de más de 2.000 personas desde el centro de resistencia hasta el aeropuerto, lugar donde está emplazada esa base. Y el pasado 25 de mayo, esas 2.000 personas del 2 de abril ya eran 5.000 o más, incluso con la presencia de algunos nombres de carácter nacional, porque no se podía romper el cerco. Claro. No podíamos romper el cerco informativo. Recién, hace dos días, el diario Perfil publicó una nota, o tres días, publicó una nota reconociendo lo que estamos denunciando, pero como si fuera un rayo en cielo sereno, no tenía antecedentes, y luego de eso no se escribió más nada. Pero los grandes medios, la totalidad de los medios afines al gobierno, hacen como que este tema no existe. Solamente un diario publicó dos notas, interesantes, pero también así como cosas completamente aisladas, no como parte de una denuncia. Tenemos problemas que no quiero minimizar en absoluto, como por ejemplo el caso Chicone, que está todos los días en la tapa de los diarios. Eso es una campaña de prensa para denunciar algo que uno supone que es muy importante. Bueno, dejemos de lado la importancia de ese tema. Pero cuando uno piensa que estamos hablando de la instalación de una base militar de Estados Unidos en territorio argentino, eso debería ser centro de una campaña. Pero por supuesto. No de un artículo suelto por allí. Bueno, pero no es solo la prensa. ¿Dónde están los dirigentes políticos? ¿Dónde están los dirigentes sindicales? Cuando digo dirigentes políticos, digo de todo el arco nacional, ¿eh? ¿Dónde están las izquierdas que componen este gobierno? Los sectores provenientes de la izquierda que están involucrados en este gobierno, que lo defienden. Dejemos de lado la discusión sobre la pertinencia o no, la corrección o no de semejante postura. Pero, ¿qué pasa? ¿Han olvidado sus reflejos antiimperialistas, nacionales, elementales? Estoy hablando de una reivindicación nacional. Se trata de la soberanía argentina. Bueno, pues, no. Entonces, esto indica que hace falta un esfuerzo muy grande para informar primero, porque es muy difícil que la sociedad se informe, ¿no? Tenemos bloqueado todos los medios de comunicación. A mí me llaman infinidad de programas de radio como la tuya, pero los grandes medios, los que acaparan la audiencia nacional, no me dan el más mínimo espacio, ni hablar de la televisión. Luis, ¿qué tiene esa base? Bueno, todavía no está instalada a pleno, están las bases, y entonces este es uno de los puntos que utiliza Capitanich para ocultar lo que está haciendo. Él dice, uh-huh, acá no hay marines, y se ríe, no hay marines. No, claro que no hay marines, y probablemente no los va a haber. No hay tanques de guerra, no hay aviones de guerra, no hay cuarteles con soldados ni depósito de armas, porque no es ese el objetivo de esa base. Entre otras cosas, porque muy cerca de allí, en el Chaco paraguayo, en un lugar llamado Mariscal Estigarribia, hay una base militar estadounidense con todas esas cosas. Y tenemos la pista ahí. ¿A dónde? En Mariscal Estigarribia. Claro, ese es un aeropuerto, claro, pero con instalaciones militares. Sí, ahí hay cuarteles, hay capacidad para almacenamiento de bueno, de se, armas, cruza, se cruzan para este lado. Entonces, no hace falta eso en territorio argentino, lo tenemos ahí al lado. Claro. Pero ¿por qué hace falta en Argentina una base de este tipo? Bueno, en primer lugar, para terminar de doblegar a este país y ponerlo en la bolsa del G20 y a las órdenes de Estados Unidos. En primer lugar, para eso. Pero, además, porque esta crisis de la que hablábamos al comienzo de esta entrevista, esta crisis también se presenta en América Latina. Estados Unidos también está lanzado a la guerra sobre América Latina. Estados Unidos está intentando que Colombia, donde hay 7 bases militares instaladas sobre la frontera colombo-venezolana, 7 bases, que Colombia sirva de punta de lanza para enfrentar a Venezuela. Si esto se llegara a dar en cualquier momento del futuro próximo, el 7 de octubre hay en Venezuela elecciones y va a ganar arrolladoramente otra vez el comandante Chávez, si Estados Unidos consiguiera desatar una situación bélica con Venezuela, esa situación bélica se extendería por todo el continente. La base en el Chaco está a muy pocos kilómetros, a 400 kilómetros de la triple frontera. Entonces, es un lugar vital para eso, pero también para otras cosas. Porque Estados Unidos proyecta la guerra, voy a decir otra cosa, otra información antes, junto con esta creación de bases estadounidenses, el gobierno de Capitanich está enajenando unas 200.000 hectáreas de tierra a empresarios extranjeros bajo un título de Arabia Saudí, 200.000 hectáreas donde se va a sembrar soja. Bueno, no quiero entrar sobre el tema en los detalles, ¿no? Lo que significa vender 200.000 hectáreas al extranjero de tierras fértiles de nuestro país. Bueno, y mirá que hay una ley que se votó hace poco, ¿no? No, bueno. Claro. No, vamos no entremos en detalles. Hay una constitución que impide que haya una base. Claro. Sí, sí, sí. Esta gente no para en nada. Ahora, toda esa área puede ser controlada por aviones sin tripulación, los llamados drones. Así es. Bueno, esos aviones sin tripulación naturalmente tienen que ser guiados. ¿Y cómo son guiados? Bueno, por un sistema de radares y una base, un centro de operaciones de carácter cibernético que no toma las decisiones en ese lugar, pero debe estar en ese lugar. Entonces, en realidad, allí lo que estamos viendo son los cimientos de una base para la guerra en este estadio de la civilización o de la anticivilización. Es decir, la guerra del siglo XXI, guerra con aviones, por ejemplo, sin tripular. Y esto se dirige desde algún lugar del Pentágono en territorio estadounidense, pero necesita el lugar de control y de información, de traslación de la información en el lugar mismo, en el territorio mismo. Eso es esa base. Y van a empezar a armar, si es que no los podemos detener, un centro de computadoras, de equipos cibernéticos de gran poder, operados por personas, por funcionarios, por personas capacitadas, pero que no tienen por qué ser yanquis. La base es yanqui, el objetivo es yanqui, la estrategia es yanqui. La persona que opera ahí puede ser argentina. puede ser un muchacho que estudió sistema, que es analista de sistema, que es ingeniero de sistema y que va a cobrar un excelente salario y no le va a importar lo que está haciendo. Clarísimo. Ahora, es muy claro, y me parece que la contundencia de todo lo que decís es la complicidad no manifiesta de aquellos que a diario hablan de soberanía, de recuperación. Pensaba, porque lo escuché en la nota que hicieron en FM La Tribu, de cómo caracterizás vos esta recuperación de YPF, que es la expropiación de las acciones que tenía Repsol, que es sociedad anónima, no es del Estado. Es todo muy confuso, y vos sabés que me preocupa, y lo charlaba ayer con un compañero, que hay algunos que ya no quieren ni pensar. Que llegue, que se despliegue, y después lo analizamos. Esto que acaba de decir Bilbao, que Capitanich se toma de... Bueno, no hay marines, no hay nada. Es un acto que abona a la ignorancia. Creo que lo charlé con vos en la entrevista pasada. La ignorancia. Y suma y mucho, te digo, la ignorancia. De los que saben algo y prefieren ignorar, y aquellos que son ignorantes. Porque esto es sumamente grave. Merecería una campaña ya. Pero no hay ni siquiera un movimiento. Lo hacemos por las radios alternativas cuando tomamos conocimiento de esto. Bueno, yo estoy tratando de colaborar con los compañeros de la Asamblea Popular para que formemos, y este fue un acuerdo que tomamos en una reunión el sábado 12 de mayo en Resistencia con la Asamblea Popular, la decisión de hacer todo lo posible por formar un movimiento nacional contra la base. Perfecto. Estamos atentos y te llamamos para saber cómo avance eso y cómo nosotros podemos aportar desde ya. Cómo no, con mucho gusto. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Aníbal Fernández no habló de esto. De Petris tampoco. Kunkel no lo escuché. ¿Algún revolucionario más que tenemos ahí? Fer, ¿me ayudás? Rossi, bueno, no es tan revolucionario Rossi, Agustín Rossi. Alguno de la Cámpora. Martincito Sabatella, ahí está. Heller. El compañero Aliberti. No me puedo olvidar. Luis Delía. No tengo un seguimiento. No tengo un seguimiento de cómo se llama Twitter o estas historias. Pero qué bueno es poder escuchar esto, y seguramente la producción lo va a llamar a Bilbao para que nos pase algún teléfono de los compañeros de la Asamblea Popular de Chaco, para ver cómo se hace la campaña y cómo desde este programa, y después lo charlaremos en la Asamblea de la Radio, cómo se puede sumar y de qué manera lo podemos hacer. Pero la guerra es la continuación de la política. Si hay un Estado dentro de esta aldea global, de un gobierno con intenciones expresas y prácticas manifiestas de guerra, de lo bélico, del asesinato, del ataque preventivo, de la ocupación, del saqueo, Estados Unidos a la cabeza, no hay dudas. Lo que acaba de comentar Bilbao es que la guerra que se avecina, y está seguro él de que esto va a ocurrir por todos los síntomas que tiene el sistema capitalista en los centros medulares del mismo, es que ya no es necesario tener una base como la que por ahí muchos dirigentes del campo popular y revolucionarios desearían que estén los marines, para decir, ahí están, ahora sí vamos a dar una opinión. Nos vamos a oponer porque vi a un tipo vestido camuflado allí, en el impenetrable. Lo que está diciendo es que no es necesario eso, porque está enfrente, en la base Mariscal Estigarribia. Que los aviones no van a ser tripulados por tipos, sino que ya han avanzado tecnológicamente para que sean aviones sin tripulación, comandados. Me acordé esa canción del homenaje al Che, Soldadito de Bolivia. Como que no tenía idea qué estaba haciendo. Tenía una descripción. Toda una descripción. ¿Vos tenés alguna duda que se colgará por allí en algún lugar. Se requiere personal profesionalizado para manejar equipos informáticos. ¿Vos tenés alguna duda que se va a reclutar gente aquí? Que bajo este paraguas, Capitanich dice, es ayuda humanitaria. Que en términos de globalización, lo que ofrece hoy la red es que FM La Tribu haya trabajado el tema, que FM Moreno lo haga, que otras radios lo hagan. Es decir, no es anónimo el tema, no está invisibilizado. Quiero decir, algunos dirigentes saben que esto ocurre. Y no es el momento para decir que hablen, es para condenarlos. Es para decir que son cómplices. Mientras nos entretienen con otras historias. Y Capitanich es un presidenciable, lo dijo bien Bilbao. Hubo una reunión del Partido Justicialista la semana pasada. El orador es Capitanich. Claro, es tan lejos una guerra. Es inimaginable si nosotros estamos en pleno crecimiento y no nos va a afectar la crisis. Miren, todo el programa de hoy, y lo dijimos con Fernando, lo charlamos, sobre el eje, la materia, la vida. Fíjese cómo cada tema lleva a la muerte, no a la vida. A la construcción de una estructura mucho más sólida, institucional, de carácter represivo, que atiende estas cuestiones que ya no entran, ya no ingresan en el diseño del modelo, no están. Y como no están y pueden generar resistencia, hay que preparar lo que ya se conoce, pero además aquello que se pide. Desde un orden chiquitito como el local, pasando a la escena provincial, llegando a la nacional y yendo a un marco mucho más amplio. Y estamos en una crisis. Y no hay reacción. Lo que más nos preocupa a nosotros es que tampoco tenemos una reacción. Nosotros, los que estamos aquí, nosotros dos. Es escasa, para no decir inexistente. Y afuera hay menos reacción. Hay naturalización. Resignación. Esto es lo que nos toca. Y lo que se viene es peor. Dirán algunos, qué apocalípticos. No, señores, somos realistas. Y lo tenemos que decir antes de que ocurra, porque cuando ocurre, dice, esto es responsabilidad colectiva. Lo trabajamos entre todos. ¿Qué van a trabajar entre todos? Si cuando se intenta un trabajo colectivo, rápidamente un gobierno como el que tenemos, municipal, el más cercano, lo desarma. Y esto los dirigentes lo saben, lo desarma. Y los dirigentes terminan haciendo el juego institucional, pidiéndole al Estado que es responsable que resuelva algo. ¿O que no nos damos cuenta? Y no es exigencia, es favor. Porque la exigencia demanda otra actitud. Pudimos hacer hoy con mi compañero los tres niveles. Sin olvidarme que además de argentino, Mariel Fernández, la concejal, lo del INTI, 6 meses. Mira, si invisibilizan lo del INTI, no van a invisibilizar una base norteamericana en el Chaco. Lo que no entienden lo que es el modelo, los compañeros del INTI. Tienen que asumir que van a ser y son precarizados. Lo impositivo porque necesita dinero la provincia de Buenos Aires. Sale o sale, como sea. Y esto que representa dinero porque una inversión, 3 millones de dólares para ayuda humanitaria. Me parece que vos tenés claramente establecido una cuestión, que lo económico es dominante, pero la verdadera política hace la cuestión de esto, que al final Bilbao explicaba. 3 millones de pesos, quédate con eso, 3 millones de pesos para ayuda humanitaria, que no hay ninguna ayuda humanitaria. Vamos bajando un poco.